Diles que se vayan, diles que se vayan de una puta vez. Que se vayan, diles que se vayan, diles que se vayan de una puta vez. Nosotros, Aleti, somos nosotros, somos nosotros, Aleti, somos nosotros. ¡Hasta las huevas! ¡Estamos! Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por Carlos Rojiblanco. Terminó la temporada, el fútbol, bueno, por lo menos para Atleti se ha terminado por lo que en lo que va de temporada. Ahora hay que esperar a que empiece, bueno, la pretemporada, los primeros torneos, la Supercopa y demás. Pero tenemos unas semanas de, no sé si decir descanso, pero donde no habrá actividad futbolística. En las que, bueno, sabemos cómo va a ser esto, ¿no? El tema de rumores y quién se va, quién viene y toda esta historia. Pero bueno, esperemos que, yo personalmente espero que se resuelvan todos estos temas lo antes posible para que cuando empiece la pretemporada en sí, que no estoy seguro, pero me parece que es al final del mes que viene, que empiece, o sea, que esté ya más o menos la plantilla hecha y que no haya, y que no tengamos que estar esperando o que haya movimientos de última hora y demás que siempre te desbarajustan un poco los planes, ¿no? Así que bueno, tampoco tenemos temas así, obviamente, aparte de los rumores, fichajes y demás, no hay muchos temas deportivos de los que hablar esta semana, pero aún así yo creo que va a haber bastante historia aquí. Así que vamos a hablar un poco, pues eso, hablar del Atleti. Hoy están con nosotros Mariano, Mojit, Carlos y Fernando. Mariano, ¿cómo estamos? Hola, buenas noches a todos. Pues bien. Bien. No sé si quieres que comente algo. No sé si quieres comentar algo o si quieres luego ya entrar y... Sí, no, ya luego entramos. Vale. Porque como no ha habido partido, no hay nada así como claro. Para comentar bien. No comentamos el partido hoy, ni lo mejor ni lo peor, ¿no? No, de momento no. Mojit, ¿qué tal? Muy bien, buenas tardes a todos. Y como no hay nada que comentar porque no hemos jugado ningún partido hoy, pues simplemente diré que un jugador de nuestro equipo que ha jugado un partido con la selección sub-21, que es Coque, ha sido titular y por lo visto ha jugado muy bien. No tuve la ocasión de ver el partido, pero he leído algunos resúmenes y por lo visto pues se entendió muy bien con el mediocentro de la Real Sociedad y Yarramendi. Y España ganó el partido por la mínima con otro gol de Morata, que es lo más importante y que tenemos posibilidades de seguir avanzando en ese torneo. Uh-huh. Bueno, ahora hablamos un poco más. También me imagino que saldrá el tema de las selecciones también. Carlos, ¿qué tal? Buenas, pues sobre lo que ha dicho Mojit, esta semana le han preguntado a Del Bosque si algún jugador del Atleti por qué no estaba en la selección y habló precisamente de Coque. Yo no he visto el partido porque estaba en el cine mirando Objetivo la Casa Blanca, creo que es. Que no tiene nada que ver, pero es la peor película que he visto en mi vida. Y nada, que si tenéis la oportunidad de verla, no la veáis. Vale, apuntado. Bueno, o no la apunta mejor. Y por último, Fernando. Fernando, ¿qué tal? Pues muy bien. Hoy contento porque hemos visto otra vez la conquista de París por el deporte español. Por parte de Nadal y los franceses han tenido que sufrir una vez más esa humillación. Sí, ahí Mariano disfrutando desde allí, ¿no? Bueno, pues eso, pues lo que comentaba, ¿no? Estábamos hablando del tema de altas y bajas. Bajas confirmadas está la que está, que es obviamente la de Falcao. No hay más de momento. Ahí sí. ¿Sí? Cisma también. Cisma. No va a... Sí, Cisma también. Sí, porque solo tenía contrato de un año. Y dijo en Marca en una entrevista hace unos días que no le iban a renovar y que está buscando equipo. Yo ya ni me acordaba de Cisma, macho. Pues sobre Cisma ha hecho bastante más de lo que se esperaba de él, que no ha sido mucho, pero oye, no le podías pedir tampoco más. Sí, entre 0 y 1 ha hecho 0,5, vamos. Hombre, para lo que ha hecho Insúa, yo decía que estuviera ahí... Sí, o mejor, ha salido más barato, por lo menos. Hombre, y aparte, leí que Insúa, el Benfica quería llevarse a Insúa, ¿no? El Benfica lo ha desmentido. Luego dijeron que no, eso. Además, yo creo que leí en algún sitio que el Sporting de Lisboa puso una cláusula en el contrato de Insúa que no lo podían traspasar a ningún equipo portugués, y en el caso de que lo hicieran, pues ese equipo portugués que lo ficha pues tendría que pagar una penalización o una indemnización de 10 millones de euros, lo cual deja absolutamente cerrada cualquier puerta de cualquier equipo portugués para Insúa. Debe ser tan bueno que tienen miedo de que vuelva a Portugal. ¿Está representado por Méndez? No. No lo sé. Insúa, no lo sé. No lo sé. Es que seguramente esos son los rumores que se sueltan para meterlo en el mercado y que la gente empiece a hablar de él. A lo mejor luego acaba en Rusia o en Holanda o a saber dónde. Pero es lo suyo. No. Empiezas hablando de una especie de ex equipo para que tenga la gente se acuerde de él, porque por lo que ha hecho en el campo, desde luego nadie se va a acordar. Mm. Puede que se quede, ¿eh? Puede que se quede, porque el Atlético de Madrid en ese momento solo tiene un lateral más Insúa, un lateral izquierdo más Insúa. Y lo lógico es que tenga dos. Hombre, sí, es que siempre lo hemos dicho, ¿no? Lo que pasa es que no sé si tenemos capacidad para ello, pero lo suyo sería tener dos jugadores por puesto, pero dos jugadores que puedan competir, porque no es lo mismo tener a Felipe Luis y a Insúa que se disputen un puesto, a tener a Felipe Luis y a Cisma, que no le va a disputar nada, ¿no? Por lo menos Insúa, supuestamente, aunque no le hemos visto mucho tampoco, pero tiene calidad para poder disputarle o para poder suplirle, ¿no? Cuando lo que venimos años diciendo es cuando sale uno que no es titular, bueno, pues ha cumplido, ¿no? Pero tampoco el caso es lo que ya hablamos la semana pasada, ¿no? Cuando llegas a Champions y demás, la exigencia es mucho mayor y no puedes, con cumplir no basta, ¿no? Tienes que dar un poco más. Y lo ideal, pues eso, sería que el equipo tuviera dos once, ¿no? O sea, un once titular y un once suplente que pueda suplir al titular, ¿no? Eso es lo ideal. Y probablemente imposible, pero donde se pueda, pues tener dos jugadores por puesto, ¿no? Yo, para empezar, no creo que sea imposible. Ya cuando hablemos más extensamente del tema de los fichajes y los traspasos, pues tendré ocasión de expresar mi opinión, pero en la línea en la que has comenzado el debate, Simeone ha dicho en esa entrevista que le hicieron en Marca nada más finalizar la temporada que la clave de la temporada que viene serán los fichajes, evidentemente porque un jugador referente como Falcao se ha ido dejando una cantidad importante de dinero, no sabemos cuánto exactamente, pero una cantidad importante, y a partir de ahí la clave va a ser acertar con los fichajes, que es una frase que ha utilizado repetidamente Simeone, y que para realizar una buena temporada en un año en el que el Atlético de Madrid tendrá cuatro competiciones, siendo tres de ellas Copa, Liga y Champions, pues evidentemente todo pasa por mejorar la competencia interna, y eso pues pasa por aumentar la cantidad de jugadores válidos que tenemos en el equipo, que en ese momento son 16, que son los 16 que han jugado. De esos 16 hay algunos que no nos gustan, como el Cata Díaz o en algún caso también Mario Suárez, y a esos 16 hay que añadirles como mínimo 4 o 5 más para tener dos onces, como has dicho tú antes, que a mí no me parece algo descabellado teniendo en cuenta la situación del mercado y los recursos de los que dispone el Atlético de Madrid este verano. Bueno, no sé, los recursos yo creo que es un tema un poco variable, ¿no? Con esta gente, porque sí. No sé, viendo los supuestos ingresos, por cierto, ¿alguien sabe? Porque yo no me he aclarado todavía. En el tema de Falcao, en unos sitios pone que han sido 45, en otros pone que han sido 60. ¿Alguien sabe exactamente cuánto se ha tasado? El Mónaco ha pagado 60, pero el Atleti ha recibido 45. Los otros 15 millones no se sabe dónde han ido. Bueno. Joder. 45, oye, pues 40. Si lo llego a saber me acerco por ahí a ver si caía algo, ¿no? 45 oficiales, digo, oficiales. Eso. 45 oficialmente. Eso. Y luego los otros 15 se han ido en diferentes comisiones. Joder, las comisiones. Por lo que yo leí, por formación, por River y creo que para el jugador. ¿Por formación a un jugador de 28 años? Sí. O sea, no sé cómo va eso. No entiendo el mercado, pero por formación creo que siempre hay, en casi todos los fichajes, siempre hay una comisión que le cae a algún equipo. Y luego, pero sí, yo tengo al equipo primero que lo tuvo. Y claro, eso digo, porque pero a mí me parece eso de la formación, yo creo que sería en el primer traspaso. Eso es poco, ¿no? Dinero, a lo mejor son 300.000 euros, 400.000. Eso es la calderilla. No sé, Mojit sabrá más, pero yo lo que tengo escuchado que eran tres por formación. No sé si la formación era para el River. Yo sé que el River también tenía por ahí una parte. Y luego, claro, estarán las partes del jugador, el representante, y seguramente por ahí también le caiga no sé, algo a mí. Me parece increíble que un 25% del dinero desaparezca. Es la primera vez que lo oigo así, ¿no? Yo, o sea, que haya pasado a lo mejor y que no te lo cuenten antes, pero a mí me suena muy raro. Por lo que yo leí, y reconozco que las versiones que han dado distintos medios de comunicación no coinciden absolutamente una con la otra, que cada uno dice una cosa, pero esa es la realidad que tenemos. La versión que para mí, o a mí me parece más fiable, es en la que un medio de comunicación, que en este caso me parece que es el País, al que le doy bastante credibilidad por diversos motivos, pues ha confirmado que 3 o 4 días antes de jugarse la Supercopa de Europa de esta temporada, la cual ganamos al Chelsea por 4-1, pues 3 o 4 días antes de esta cita, Radamel Falcao se acercó a Miguel Ángel Gilmarín informándole de que había recibido una oferta que según él era absolutamente irrechazable. Miguel Ángel Gil le convenció de que no la aceptara, de que siguiera en el equipo, ateniéndose al argumento de que no tendría tiempo para reforzar al equipo con otro jugador del nivel de Falcao, porque había pocos días o restaban pocos días para que el mercado se cerrara. Y Falcao aceptó, y a cambio de esto Miguel Ángel Gilmarín rebajó su cláusula de 60 millones a 55 y le prometió que cualquier club que se interesara por él o cualquier oferta que él trajera el verano siguiente, pues la aceptaría. Y en este caso lo que ha sucedido es que el Mónaco se ha interesado por él, y por diversos motivos Falcao ha querido irse al Mónaco. Esa es la versión oficial. Y a partir de ahí, de los 55 millones, entre 40 y 43 han ido a parar a las arcas del Atlético de Madrid. El resto pues se han ido entre comisiones y derechos de formación, bueno, etcétera, etcétera. Vamos a ver. Lo de a las arcas que han ido destinados al Atlético, que el Atlético lo habrá pagado de vuelta al fondo de inversión, digo yo, ¿no? Que sí, le diríamos casi todo, ¿no? Hay una cosa que tenemos que entender, que el fondo de inversión prestó dinero, hizo un préstamo al Atlético de Madrid. El fondo de inversión en ningún momento puede obligarle al Atlético de Madrid a vender al futbolista. No. El fondo de inversión lo que puede obligar es al Atlético de Madrid, le puede obligar a pagarle las cuotas correspondientes. Ahí, claro, pero entonces, a eso me refiero. Para determinar cuánto dinero de esa operación ha ido a parar al fondo de inversión, primero tendríamos que saber cuánto dinero nos prestó en primer lugar, que no lo sabemos y no lo hemos sabido nunca. Entonces, ni lo sabremos. Entonces, las versiones oficiales confirman que el Atlético de Madrid ha recibido entre 40 y 45 millones, y es el dinero líquido que tiene en este momento Miguel Ángel Gilmarín para, entiendo, que reforzar al equipo adecuadamente para que pueda realizar una buena temporada el año que viene. Bueno, vamos a ver, yo lo primero que quisiera decir es que a nivel de dinero que viene, que tal, ¿eh? Yo la verdad es que no sé por qué os comís la cabeza, es que da lo mismo, o sea, aunque realmente hayan llegado 60 millones, es que como van a hacer con ese dinero lo que a ellos les dé absolutamente la gana, pero como el club es suyo y el dinero ese, para ellos, la sensación que tienen es suyo, por lo mismo, no, con ese dinero no fichan a nadie y se van de marisqueo por ahí, o lo mismo, pues empiezan aquí, se vuelven locos, les dan un ataque de responsabilidad y dicen, coño, vamos a fichar a jugadores, o sea, que nos da absolutamente lo mismo. Y hay una cosa muy curiosa, vamos a ver, porque cuando el Atleti ha hecho buenas temporadas, habitualmente no se suelen gastar el dinero que se tendrían que gastar para reforzar el equipo, o que se vería, o que la gente vería normal que se reforzase. Joder, mira el año pasado. Por eso te digo, o sea, que hemos hecho una buena temporada o se ha ganado algo, no se gasta el dinero en reforzar el equipo a sabiendas o a pesar de que se sabe que es necesario por la competencia y por hacer más este año, ¿no? Donde vamos a entrar en una competición que es muchísimo más exigente que cualquier otra competición que hemos en la que hemos participado en los últimos años. Entonces, por eso digo que es que me da lo mismo que lo que realmente haya cobrado el Atlético de Madrid y Falcao, porque al final serán ellos los que decidan cuánto dinero realmente va a ir pues destinado y mediante qué medios irá destinado a la compra de los próximos jugadores. Entonces, yo en ese sentido prefiero pues centrarme más en los jugadores y jugar incluso, si queréis, un poco a PC Fútbol. Pues centrarme en los jugadores que pueden venir, que suenan que van a venir, calificarlos o incluso, pero es que de lo que ellos vayan a hacer con el supuesto dinero, que encima los medios de comunicación que están a su servicio en su inmensa mayoría dicen que van a hacer o que han cobrado o que dejan de cobrar, etcétera, etcétera, es que da lo mismo. Porque si os dais cuenta, siempre que ha habido algún problema en el club, a nivel de jugadores y tal, o cuando han necesitado un golpe de efecto, ha surgido el dinero. Aunque digan que no haya dinero, ha surgido el dinero y se ha fichado a este o al de la moto. Sí. El año de Falcao se fichó a Falcao porque se vendió a Forlán y a Agüero y parecía que claro, que si les ha fichado, pues bueno, pues al final se me gastó mucho dinero, entre comillas, porque al final luego resulta que era también de un fondo de inversión, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pero si es que eso lo digo, creo que lo comentó Mojí, que la última vez que yo estuve aquí, que había vendido los últimos años por un valor de 190 millones de euros. Y de esos 190 millones de euros, claro, a mí es que, lo digo porque es que me hace mucha gracia cuando lees en los foros y en noticias, en los comentarios de noticias, que dice, porque si vendemos a tal, como hay que pagar 50% a Hacienda, no sé qué, bueno, qué más da, pero sí, qué más da, pero si es que, o sea, yo entiendo que la gente pues tiene ganas de que fichen a alguien y tal, y cuando dicen, hemos cobrado 45 Falcao con eso, pues con eso, y la gente ya hace aquí las cuentas, claro, incluso de lo que hay que pagar a Hacienda y tal, y tú que sabrás lo que hay que pagar a Hacienda, si la gente se piensa que no debemos casi nada a Hacienda. Y a julio del 2012 debíamos 215 millones, a 207 millones a Hacienda. O sea, somos el equipo que más dinero debe a Hacienda de toda España. Administraciones públicas, perdona, no Hacienda, administraciones públicas, o sea, que también incluye el que más de toda España, no hay ningún equipo que deba tanto. Por eso te digo, o sea, pues, y la es que el otro día me estuve chateando, creo que era en el foro de. En Facebook, en una página de Atlético de Madrid, no me acuerdo exactamente, que salía alguien diciendo que el Atlético en los últimos años había liquidado la deuda con Hacienda, que era de 300 millones. Es que la gente no tiene absolutamente ni idea de lo que habla. ¿Cómo va a pagar un club que factura al año 100 millones y que prácticamente todos los años tiene pérdidas, va a pagar 300 millones en 3-4 años de Hacienda? Es que no se lo cree nadie. Pues por eso digo que es que si la gente no está informada, pues es normal, pues bueno, pero nosotros... Yo, sinceramente, es que me da lo mismo. O sea, me da lo mismo que digan que hemos cobrado 50 millones de uno, que hemos cobrado... Porque, primero, ya os digo, seguramente la mitad de ese dinero o se ha cobrado más y nunca lo vamos a saber, o si se ha cobrado se ha ido por otros sitios, como dice Mojí, con comisiones, con no sé qué. O sea, ¿qué más da? ¿Qué más da lo que se haya dicho lo que hemos cobrado? Porque lo que se ha movido, ni vamos a saber nunca cuando traigan los jugadores, cómo se han traído esos jugadores. Sí, yo estoy de acuerdo con Mariano y me gustaría resaltar una cosa que ha dicho, es que en los momentos de dificultad, Dios sabe cómo el dinero aparece. Y el ejemplo claro está en que las inversiones fuertes que se hicieron en el Atlético de Madrid durante los últimos 6 años fueron precisamente en las temporadas en las que el Atlético de Madrid no se clasificó para la Champions. Porque las dos últimas veces que fuimos a Champions, recuerdo que solo hubo dos fichajes costaron más. Se habían cumplido los objetivos. Sinamá Pongole y Sergio Asensio. Eso ya es otra cosa. Pero digo que esas fueron las inversiones. Y a partir de ahí, como dije y como llevo diciendo desde hace casi un mes, que la directiva, y es lógico, y hay datos que lo demuestran, esa directiva se mueve mucho más por presiones mediáticas que por planificación deportiva. Y esa temporada parece la excepción. De momento. El ejemplo más claro está en Simeone. Claro. Simeone está aquí porque lo pidió la afición y la grada. O sea, no hubiera venido nunca. Simeone no viene. Eso lo tengo claro. Fue un error. Hay muchísimos Simeone fue un error. Que son... Simeone fue... Un error de planificación, digo. Salió de un error de planificación, Simeone. No fue... Claro. Hombre, claro. ¿Os acordáis también cómo ficharon a Quique? Que dijo Cerezo, hemos fichado a Quique porque no teníamos el del fondo de Rijkaard y entonces llamamos a Quique luego. Joder, macho. Hombre, yo solo digo una cosa, la temporada que vino Simeone, comenzamos con Manzano y en junio, que es cuando vino Manzano, en ese momento Simeone no tenía equipo. Entonces era uno de los candidatos y la directiva en ese momento prefirió a Manzano por encima de Simeone. No, está claro, no era una preferencia ni mucho menos, no tenían otra, necesitaban algún empuje para la grada. Pero yo volviendo al tema que yo lo de los millones de Falcao y tal, no lo decía por cuánto era y demás, sino por por los bailes de cifras, ¿no? Que es increíble que haya esos bailes de cifras, no sé qué. Porque además es eso, luego de repente sale el dinero de cuando se necesita, sale de cualquier lado. Y además, otra cosa que hay que recordar es que todos estos fichajes que se hacen, sobre todo del Atleti, que por eso es por lo que muchas veces no se hacen los fichajes que se rumorean, es porque no se pagan de golpe. O sea, nosotros no es... Nos dan 50 por este y pagamos 30 por este. No, no. El Atleti paga... Bueno, me imagino, no lo sé, pero me imagino que todavía estaremos pagando por fichajes que hemos hecho hace 5 o 6 años que llevan años sin jugar en el Atleti. Y estamos todavía pagando por ello porque... En un diario de Málaga afirman, no sé si tienen razón o no, pero afirman que el Atlético de Madrid sigue debiéndole dinero al Málaga por Musampa. Toma ya. Por Musampa. Joder, y me lo creo. Yo me acuerdo hace 4 o 5 años, bueno, hace un poquito más, porque cuando estaba todavía en Madrid, pero bueno, no hará mucho más de 7 años, era 2005-2006, que fui a una junta de accionistas y justamente ese día vimos a Schneider. Y a cobrar. Jugador de fútbol, ¿os acordáis de Schneider? Sí. Pues había venido a cobrar. Joder. Le debían todavía pasta, tío. Le debían 10 años. No reéis porque es verdad. Sí, sí, y, es así. Y otro futbolista, cuando hubo un canje de acciones en el año 2002-2003, hubo un canje de acciones, creo que Schneider también, Aguilera, estaba de los jugadores que le dieron dinero, entonces le cambiaron, hicieron un cambio de deuda por este. Y es que estaba, no sé, estaban jugadores, pero ya de estos que dices, pero si estos ya se han retirado del fútbol, tío, o sea, y todavía es el sí, y le viene dinero, o sea, algo impresionante. Por eso digo, que es que, igual yo me acuerdo que con lo de Falcao, dijeron que habían pagado a Loporto y que no sé qué, que no sé cuántos. Y yo me acuerdo que fue en el foro de señales, un ilustre forista del foro de señales, que fue el único, incluso antes que los periodistas de este país, que tuvo la feliz idea de acudir a la página web de Loporto, donde figuran, por ley tienen, como eso es una cotizan en bolsa, creo, o por la ley de sociedades anónimas allí, tienen que mostrar las cuentas y ahí se demostraba que el Atlético de Madrid debía a Loporto, no sé si, claro, esto era los primeros meses, no sé, eran 25 o 29 millones de euros al Loporto, no sé, no recuerdo. O sea, que venía que había un plan de pagos que tenía que hacer el Atlético de Madrid a Loporto, pero que eran por 20, o sea, que no eran por los 45 millones. Entonces, claro, es ahí donde te das cuenta que el Atlético de Madrid pues había comprado a Falcao con parte de dinero de un fondo de inversión. Al contado no pagan nunca. Eso es imposible. Pero eso yo menos creo que son todos los clubes. Sí, sí, claro, pero digo que es que la gente... Por 20 millones al contado. Bueno, supongo que habrá algún club que lo haga, pero vamos, que claro. Pero no, pero es lo que dices tú, ¿no? Que por eso uno de los problemas que tiene Atlético de Madrid para cerrar a los jugadores, según la prensa, entiendo, pues es el modo de pagos. Porque claro, un club que tú les presentas las cuentas del club... del Atleti, le dice, pero bueno, usted como lo pagamos a 10 años, ¿no? No, pero pues, claro, si tú quieres pagar con los billetes del Monopoly, pues te dirán, oiga, pues no, pero es que es como lo de los derechos de televisión, ¿sabes? Los derechos de televisión en el Atlético de Madrid están puestos de garantía para pagar hasta el jardinero, tío. Es que empiezas a ver las memorias del club y que se está... Los derechos de televisión sirven para pagar a Hacienda, para pagar a la Seguridad Social, para pagar a los jugadores, para pagar fichajes, para pagar a proveedores, para el banco. O sea, si empiezas a sumar, o sea, tú tienes que vender los derechos de televisión de 50 años para pagar a todo el mundo que debes. Sí, y claro, va a ocurrir algún año que esa bola de nieve alguna vez va a explotar. No, pero es lo que está pasando en España, que es la burbuja del fútbol español, está explotando, va a explotar, ya está petando, y está petando por eso, porque ya las televisiones no tienen dinero para pagar, y en 2 o 3 años, pues pasará que todos los clubes que tienen unos presupuestos infladísimos, gracias a esta burbuja de la televisión y en general de la permisividad que ha tenido el Estado para que estas empresas no paguen impuestos, etcétera, pues claro, cuando las cosas cambian y la televisión no tiene dinero y el Estado ya te exige ese dinero que debes, pues la muestra es que, pues fíjate, equipos como el Málaga, como el Valencia, como el Sevilla, están vendiendo todo lo que puedan vender. Y el equipo como el Atleti, pues tienes a un jugador como Falcao, que en un club normal o en un club con unas condiciones económicas saneables o normales, o sea, una empresa corriente normal, pues evidentemente no le vendes en la vida, porque es que estoy seguro, es un jugador franquicia, es el jugador que te garantiza ya no solo el rendimiento deportivo, sino también económico, a nivel de imagen, en todo el mundo, etcétera. Claro, pues pasa lo que pasa. Cuando la gestión ha sido tan nefasta en toda la liga española, pues pasa lo que pasa. Pero es que eso es lo que pasa, porque aquí estamos hablando de que en la temporada 2012-2013 el Atlético de Madrid tenía al que muchos consideraban el mejor 9 del mundo, y la temporada siguiente, después de vender a ese mejor 9 del mundo a cambio de, bueno, sean 40, 45, 60, los que sean, pues después de, lo más importante de este tema es que al final ha vendido a ese futbolista en la temporada en la que vuelve a Champions 3 años después, pues lo ha vendido al Mónaco por una buena cifra de dinero, no sé cuánto han ingresado, pero por una buena cifra, el Mónaco pagó 60 millones, y la temporada que viene tendrán a Negredo, que es un bajón tremendo, porque es un buen delantero, es un buen delantero, que tiene buenos números, pero al final... De Negredo. Bueno, entre Negredo si no y Soldado, Negredo, yo me quedo con Negredo, Bueno, pues yo no. Si hay que elegir entre estos dos. A lo que yo iba es que tú pierdes el mejor 9 del mundo y traes a otro delantero del perfil de Negredo, porque si no viene Negredo, sí, vendrá Soldado, y si no viene Soldado, vendrá otro del mismo perfil. Pero es que lo que le pasa al Sevilla es que después de... ¿Uno por Falcao, es que, quién fichas? Es que es imposible. Lo lleva diciendo 2 meses, ¿eh? Es que... lleva diciendo el relevo 2 meses. No estaba hablando de esto. Lo que quiero decir es, como Mariano ha hablado de la situación de la Liga Española y lo que ha generado el hecho de que los clubes españoles en la mayoría de los casos estuvieran mal gestionados, es que lo que ha generado esto es que después de una temporada fantástica para un equipo como el Atlético de Madrid ha tenido que perder a su 9, y en sustitución de ese 9, en vez de venir un jugador del mismo perfil y del mismo nivel, vendrá otro que está 2 o 3 escalones por debajo, que es el caso de Negredo o similares. Pero al mismo tiempo el equipo que pierde a Negredo, el Sevilla, perderá a un Negredo que ha marcado 100 goles en la liga, y probablemente lo sustituirán por otro jugador como Elder Postiga, que es otro bajón importante en cuanto a rendimiento, en cuanto a competencia, en cuanto a todo. Entonces, el nivel de la Liga Española generalmente está bajando. Pues si tú ves en lo que ha sucedido en los últimos años, jugadores como Michu, como Aspas, etcétera, etcétera, y hay muchos nombres que nos vienen a la cabeza, que han preferido irse a la Liga Inglesa y a la Liga Italiana, como el caso de Borja Valero, etcétera, etcétera, a quedarse aquí, porque aquí los clubes no pagan bien, eso para empezar, y ningún club tiene dinero para fichar. Pero al final, Joaquín, que ha hecho una temporada espectacular en el Málaga, 10 asistencias, 10 goles, máximo asistente del equipo, segundo, tercero, máximo goleador de un Málaga que llegó a cuartos de final de la Champions y fue a Europa vía Liga, pues ese jugador se va a la Fiorentina a cambio de 2,5 millones de euros. A cambio de 2,5 millones. ¿Se va seguro por ese dinero tan cutre? Sí, hombre, sí, tiene eso 32 es. Años. Tiene 32 años, pero es que lo que eso te demuestra es que aquí en España no hay ningún club que tenga ese dinero para pagarle al Málaga, porque la Fiorentina, sí, por lo que yo leí, le paga al contado. Es que yo por ese dinero lo ficho para Atleti, macho. Es que eso es lo que no entiendes, que ahora mismo, si el Atlético de Madrid quiere ir a fichar a Ever por 7 millones de euros, no va a pagar 7 millones al contado. Le va a pedir 5 plazos al Valladolid para pagar esos 7 millones. Lo que el Málaga busca y lo que otros equipos buscan es que se les pague al contado, porque tienen que liquidar las deudas a corto plazo. Es que ahora mismo lo que estoy intentando decir es que equipos españoles que no sean Barcelona y el Real Madrid, y probablemente el Atlético de Madrid, que tiene el capital ingresado fresco de Falcao, es algo, esos tres equipos, ningún equipo tiene capacidad económica para afrontar un fichaje en el que tengan que pagar 2 o 3 millones al contado, que liquidez no hay ninguna en la Liga Española, y la consecuencia de eso es que todos los talentos jóvenes que destacan aquí acaban yéndose fuera, y eso a lo largo de 4, 5, 6 temporadas se verá lo mucho que baja el nivel de la Liga Española, y se verá en Europa, ya se ha visto, porque hace 5 o 6 años veíamos a equipos como el Villarreal que llegaban a las semifinales de la Champions, aparte del Madrid y el Barcelona que compiten con mucha ventaja, otros equipos que acababan terceros y cuartos en la Liga llegaban a cuartos y semifinales de la Champions, y ahora ya no ocurre. Pero no ocurre porque la realidad económica de esos equipos en la Liga Española ha cambiado mucho. El nivel económico de la Liga Española es muy, muy malo en este momento. Y eso es así. Eso es lo que hay. No, es que si la gente sigue el manual de Gilmarín, a ver, la cosa solo va a ir a peor, ¿no? El problema no es que solo esté así, sino que, pues lo que está comentando Mariano, que luego nos venden, ¿no? Que si han fichado a este por tanto, que si han traído tanto por este otro, no sé qué. Pero la verdad es que nadie sabe exactamente dónde, qué dinero entra, cuál sale, dónde va, cómo. Porque dices tú que tenemos ahora el dinero fresco de Falcao. Vete a saber si ese dinero, si se ha pagado, si lo que han pagado es lo que dicen, si lo que se ha pagado no se ha usado ya para pagar deudas a Hacienda o a otros clubes por otros jugadores, porque seguimos teniendo mogollón de deudas. O sea, el problema de todo esto es que es tan oculto y tan secreto, ¿no? Que, y sobre todo en el Atleti, que es prácticamente imposible. O sea, especular con lo que es el dinero. O sea, podemos hablar de nombres y demás, como decía Mariano, lo de jugar al PC Fútbol, que por cierto, pedazo de juego, pero cuánto mal ha hecho en el fútbol español el PC Fútbol. Y pero mira, lo que es el tema de nombres y digamos, o sea, la validez para el Atleti o no y demás, bien, pero en el tema del dinero es un mundo, ¿no? Yo creo que es porque por ejemplo antes estábamos comentando a Mico Cerrado, ¿no? Antes del programa, ¿no? El tema de Mario Suárez, ¿no? Lo comentabas tú, ¿no? Que sea que Benítez está interesado en llevárselo a la Fiorentina por creo que 14 millones eran, ¿no? Eso tiene que ser una trola, no puede ser normal. Es que jugando al PC Fútbol lo vendes por 14 millones y te compras dos centrocampistas mejores que vamos. Te compras dos señales. Una trola, no puede ser que sea verdad. Simplemente con esto ya sabes el nivel económico que tiene la Liga Española y el nivel económico que tiene una liga mucho peor que la española esta temporada, como la italiana. Que aquí tenemos que tener en cuenta que el Nápoles tiene dinero. Sin ser un jeque, el de Laurentiis ese está forrado. Sí, aparte de tener dinero. Cine de los buenos, no como Cerezo, este ha hecho buenas películas. Luego, aparte de tener dinero, van a tener los ingresos por el traspaso de Cavani, que seguramente se vaya a la Premier. Entonces, el hecho de que tengan esa capacidad económica para fichar les puede llevar a cometer el error. Espero que no me estén escuchando y espero que se lleve al cabo esa operación de traspasar a Mario Suárez por 14 millones de euros, pero ellos tienen la capacidad económica para cometer esos errores, como en el pasado tenían clubes españoles, porque hace no mucho tiempo, un equipo como el Valencia, que seguía teniendo sus deudas, pagó 18 millones por un señor que se llamaba Vanega, y otros tantos por Manuel Fernández, etcétera, etcétera. Sí, Manuel Fernández. Claro, entonces en ese momento la realidad de la Liga Española está tan cambiada que pensamos en que se va a ir Mario Suárez por 14 y vamos a fichar dos centrocampistas de perfil bajo por la mitad. Porque esa es la realidad del Atlético de Madrid y todos los equipos de la Liga Española que no sean el Barça y el Real Madrid. Incluso en ellos. ¿Quién era el otro día? Thiago, el del Barça. 18 millones. Eso se lo lleva cualquiera. O sea, es que son, no sé... Incluso otra cosa que él se quiera. Es que a mí el contrato ese de Thiago, yo he leído cosas de esto y no tenemos por qué hablar de esto porque es un jugador del Barcelona y no tiene ningún vínculo con el Atlético de Madrid, pero como has sacado el tema, por lo que entiendo y por lo que he leído, el contrato de Thiago era súper raro. Que en primer lugar ponía que si ese jugador no juega el 60% de los partidos con el Barça esta temporada, desde que empieza el mercado de fichajes hasta el 1 de agosto, un club, cualquier club puede venir y depositar 18 millones de euros y llevarse al jugador, si es que el jugador se quiere marchar, que eso es lo más importante, que en este momento el jugador no ha dicho que se quiera ir del Barcelona. Pero es que si luego te pones a valorar, o sea, ni Iniesta ha jugado el 60% de los partidos con el Barcelona. ¿Por qué? Porque el Barcelona es un equipo que tiene 20 jugadores válidos y en el sistema de rotaciones hay tres meses, está lesionado. Claro. Entonces, si tú pones en un contrato que un jugador juegue el 60% de los partidos, lo más lógico es que no lo haga, porque solo los defensas y los delanteros, en el caso del Barcelona, en el caso concreto de Messi, consiguen eso. En el Atlético de Madrid, Turán no ha jugado el 60% de los partidos esta temporada con el Atlético de Madrid. O sea, imagínate ponerle una cláusula de ese tipo en el contrato de Turán. Por cierto, Sí, di, Carlos. Si me dejáis con la sección de Mario Suárez de cada programa, que el año pasado Braulio Vázquez, el director deportivo del Valencia, que no es tonto, pues se hablaba de ofertas de que rondaba los 10 millones por Mario Suárez. Y el año pasado Mario Suárez yo creo que estaba menos cotizado. Este año ha ido a la selección. Merecida o no merecidamente, eso ya es otro tema, pero ha ido a la selección Eso le ha dado más cartel, ¿no? Gilmarín se frotaría las manos cuando fue a la selección. Ha jugado 10 minutos un partido con Uruguay ahí en no sé dónde. Oye, que es la selección española, tú mejor que nadie deberías de saber. No, de nada. Sí, pero eso te da cartel, ¿no? Pero digo yo que algo. Por eso digo que este año, que, o sea, yo no pago 14 millones ni la mitad por Mario Suárez. No, no. Si nos los pagan, bienvenido, pero que digo que el año pasado ya. 14 millones con lacito y bueno, y si quieren nos acercamos y le llevamos a hombros. Y todo lo que quiera, pues. Sí, sí. Y medalla de oro y brillantes y todas las cosas que quiera. No, es que no sé, yo no me lo pensaba, vamos, si es verdad que se ofrece ese dinero, pero es que más, es que viendo lo que han ofrecido por otros jugadores en años anteriores, es que yo no entiendo, vamos, ya le tenía que pagar el billete de avión, pero el caso es eso, que son rumores, ¿no? Que es lo que iba a decir, que todo esto que estamos hablando de todo, no hay nada confirmado, o sea, hay cosas que nos cuentan que están muy avanzadas, también hemos visto muchas veces, muchas cosas en el Atleti sobre todo, que están muy avanzadas y que luego no ha sido nada, ¿no? Porque, por ejemplo, otro de los temas que a mí me da rabia porque lo tenían que haber hecho el año pasado, no lo han hecho, y este año parece que va a ir por el mismo camino, es el tema de Diego, por ejemplo. El tema de Diego. Ese tema es más aburrido que. Claro, es que lo dejan, lo van estirando. No, no, sí estamos hablando. No, quiere venir. No, que me digan que me digan que me quieren, que me digan que tal. ¿Cuánto vales? Pagas 7, y ya 8, está. 10. ¿Sí o no? Claro. ¿Cuánto el año, quieres? ¿5? ¿Sí el año o no? Pasado. Nada, adiós. Otro tema. El año pasado podían haber pagado y que Diego se quedara en el Atleti. Yo creo que se podía haber hecho. No se hizo por intentar estirar demasiado la cuerda, y me parece que están en las mismas ahora, porque obviamente ahora le queda un año menos de contrato con el Wolfsburgo y quieren estirar más, pero llegará un momento que la cuerda se rompe, y se le rompió el año pasado y no se dan cuenta que se le va a romper otra vez. Y lo peor de todo esto es que Simeone lo ha pedido, ha sido el único jugador que Simeone ha pedido. Coño. Esa es la diferencia. El año pasado Simeone pidió a Diego, o dijo que le habría gustado tener a Diego cuando el mercado de fichaje se había cerrado. Le hicieron una entrevista, recuerdo perfectamente, le hicieron una entrevista el día 2 de septiembre y dijo que con Diego el equipo sería mejor. Eso es lo que dijo el día 2 de septiembre. Durante todo el verano no dijo absolutamente nada de Diego. Dijo lo lógico. A la prensa. Me imagino que al club se lo diría, bueno, claro. Sí, pero lo que dijo al club no lo sabemos nosotros, pero nosotros no lo escuchamos. Yo solo analizo o recuerdo o cito lo que dijo a la prensa y por consiguiente lo que llega a mis oídos. Entonces, públicamente, su necesidad de Diego la expresó el día 2 de septiembre. Luego, a partir del día 2 de septiembre, lo ha dicho en muchas ocasiones. Este verano la situación ha cambiado, porque Simeone no es tonto. Simeone entiende que en el momento en el que el equipo pierde a un delantero como Falcao, tú no vas a poder traer otro delantero que pueda rellenar el vacío por su cuenta. Es imposible. Entonces, el delantero que tú traigas te va a hacer perder nivel en la delantera. Lo que tú tienes que hacer es reforzar otras líneas para que el equipo mejore colectivamente. Y en esa mejoría colectiva, según Simeone, porque lo ha dicho de ese modo, el jugador más determinante para él es Diego Rivas. Y por consiguiente lo ha pedido. Por cierto. Lo ha pedido públicamente en junio. Entonces, sí. Luego en el tema de las negociaciones hay que entender. Pero yo no es por defender a Miguel Ángel Gilmarín o la gestión del Atlético de Madrid o los procesos que el Atlético de Madrid lleva al cabo para cualquier negociación. No es por defender eso. Estamos hablando de un jugador que en este momento está cobrando 5 millones de euros, que por lo que comenta la prensa tiene una oferta del Santos que le iguala la ficha. Que tiene una oferta del Santos que le iguala la ficha. Y a partir de ahí el Wolfsburgo no lo quiere regalar. Y estás hablando de un jugador que tiene 28 años, no estás hablando de un jugador que tiene 24 o 20 años. Estás hablando de un jugador que tiene 28 años que te va a exigir venir, sí o no. No quieres venir, adiós. Venga, vamos a por otro. Tres meses con el mismo fichaje. Pero es que si me dejas terminar, es que lo que yo te estoy intentando decir es que las cosas no son tan fáciles. Las cosas no son tan fáciles. Es muy fácil. Que no es tan fácil. 5, 7, 8. No lo puedo dar. Adiós. Hombre, pero el Atlético ofrecerá, si piden 7, le ofrecerá 3 y querrán llegar a un punto medio. Y claro, el Atlético va a buscar siempre. Pero luego pagamos 15 por Pichi. Tú tienes que entender es que si Miguel Ángel Gilmarín llama mañana al presidente del Wolfsburgo, lo primero que va a decir, por lo bien que le caemos, por lo bien que le caemos, que recordemos que nosotros fichamos a Petrov y por lo que comenta la prensa alemana todavía le debemos dinero por eso. Joder. Y todavía le debemos dinero por eso. Pero por lo bien que le caemos, Petrov, lo primero que te va a contestar es que no quiero traspasar a Diego Rivas a tu equipo. Punto. O sea, ahora mismo lo que se ha conseguido tensando la cuerda es que ayer o antes de ayer el presidente del Wolfsburgo, que conoce la intención del futbolista, que conoce lo que el futbolista quiere, ha dicho que el Atlético de Madrid parece que no tiene interés en fichar. Obviamente esto solo lo dice porque él quiere recibir una oferta del Atlético de Madrid. Ahora la iniciativa de la negociación está en el Atlético de Madrid. Pero eso es lo que tú tienes que conseguir. Si tú vas tomando tu propia iniciativa, lo primero que te harán es humillarte, porque todavía no has pagado el traspaso de un jugador que vino aquí hace 7 años. Eso es así. Cuando vas hecho un mierda, si vas con condiciones, dices, ¿cuánto pedís? Que, 7. Yo he pagado 14 por Pichi. Es que me imagino el cartel que tiene el cartel que tiene Gilmarín y Cerezo, o sea, el cartel que tiene el Atlético en Europa o internacionalmente. En el tema de negociaciones es pobrísimo, o sea cualquier equipo, yo creo que venga, que el Atleti venga a negociar por él, saben que están negociando con un equipo que tiene una deuda y demás increíble, o sea, que no paga a tiempo y demás, porque eso me imagino que en el tema del fútbol lo sabrán todos, y ve que hacen, o sea, que lo hacen todo, que van a intentar regatear hasta el último euro para luego no hacer nada, ¿no? Entonces, a todos los clubes con los que vamos a negociar les merece la pena usar esa táctica, ¿no? De decir, bueno, no, tal y lo dejo en tu campo y lo que pasa, y nos acaba pasando siempre, es que acabamos haciendo todo tarde, no sé si mal, pero por lo menos tarde, ¿no? Las pocas cosas que se hacen bien, tarde, porque han tardado unas negociaciones. Que es lo que Fernando siempre dice, y yo coincido, y ya lo he dicho varias veces. De tarde, coño, cerrarlo ya, si ya sabéis. Falcao. El de Falcao, por culpa de llegar tarde, no jugamos la Champions el año pasado. Claro, es que somos el único equipo al que nos pasa estas cosas. Yo quiero poner un ejemplo. El otro día, mira, el Barça, Neymar, ya lo tienes en mayo. Sí, pero está bien, pero porque el Barça, lo fichas. Vamos a ver. El otro día en la prensa, no sé si en Radio Marca o no sé en qué no sé dónde, escuché una cosa que, algo así como que el Atlético de Madrid está haciendo las cosas muy mal y que Caminero está perjudicando a los clubes de los que quiere fichar los jugadores, teniendo acuerdos primeros con los jugadores antes de los clubes. Pero yo pienso, es que ¿cómo quieres si no que el Atlético fiche a un jugador? Yeah, porque tú ponte a pensar, no, pero imagínate, ponte a pensar que mañana el Atlético de Madrid se interesa por Bruno del Villarreal. No digo que haya sonado, no ha sonado, ni creo que vaya a sonar, pero por poner un ejemplo, al Atlético de Madrid mañana le interesa Bruno, que está valorado en 10 millones de euros. Si el Atlético de Madrid no tiene un acuerdo completamente cerrado con Bruno, el Villarreal no te va a traspasar a ese futbolista, porque todavía le debes dinero por Forlán, que no saben ellos cuándo van a cobrar por ese traspaso. Entonces, esa es la única forma en la que el Atlético de Madrid en este momento puede funcionar. Que está muy mal. Pero mira, que obviamente, pero ahí le has dado. A mí me gustaría estar como el Barcelona. Pero es que el Barcelona tiene una realidad económica que está muy lejos de la realidad económica que tiene el Atlético de Madrid. Que luego tienes que pensar que por qué el Atlético de Madrid, desde siempre, desde los últimos 26 años, manejando los recursos que tiene el tercer club de España, ha llegado a esa situación. Pero eso es un debate completamente distinto. Ahora, de lo que estamos hablando es que la realidad hoy del Atlético de Madrid, que es un club que, como ha dicho Mariano antes, debe más de 200 millones a Hacienda, que tiene problemas gravísimos de liquidez, la única forma que tiene de fichar jugadores importantes es la forma que se está poniendo en práctica en ese momento. Cerrar el acuerdo con el jugador y que luego el jugador presione a su club para venir al Atlético de Madrid. Es como se cierran todas las operaciones importantes en este club. Salvo la de Falcao, que sí se pagó con él. Sí, bueno. No, esos son absolutamente todos los equipos del mundo. Empezando por el vecino. O sea, el trampas a la hora de fichar envenena al jugador y que el jugador haga todo. Es decir, nosotros en el Atlético de Madrid es lo que tenemos que hacer. Queremos a Tello. Pues ¿qué coño vas a hablar con el Barça? Vas a hablar con el jugador y si el jugador te dice que sí, pues luego ya irás a jugar. Pues luego tienes que entender que... Sí, sí, de acuerdo. O sea, fichar a uno tienes que hablar con el jugador, porque si no, el jugador no quiere venirte, es de tontos, ¿no? Pero es que fíjate que... Te tendrás que preguntar, ¿quieres venir aquí? Lo que estás si no quieren venir, ya es tontería. Pero vamos a ver, cuando el Barça ficha a Alexis, primero habla con el club, luego el club se pone de acuerdo y luego habla con Alexis. Y lo dijo Zubizarreta, y como tú mismo has puesto el ejemplo del Barcelona, te pongo ese contraejemplo, de una operación que ellos realizaron por más de 40 millones el año pasado. El Barcelona de gastar de 40 a 45, la verdad es que no le importa mucho. Y nosotros de gastar 3,5 a 4 nos subimos por las paredes. Luego pagamos 14 por el elemento de pitch. Vamos a llevar las cosas de uno en uno, porque si no, luego no hay ningún debate. Si incorporas todo en el mismo debate, no hay ninguna forma de analizar ninguna transacción. O sea, lo que te está diciendo Carlos tiene todo el sentido del mundo. Que si tú negocias primero con el club, el precio sube directamente. Si tú negocias primero con el jugador y el jugador presiona al club en el que juega, el precio baja. Esto es así. Por eso Alexis le costó al Barcelona 45 en vez de 30. Si se meten otros equipos de por medio, también hablan con el jugador. Pero vamos a hablar de cosas lógicas. Aquí lo que estamos hablando es que, por ejemplo, en un momento dado, el Sevilla, por el caso Negredo, si es que Negredo es el delantero que ha elegido el Atlético de Madrid para sustituir a Falcao, Del Nido se puede sentir ofendido y maltratado también, porque el Atlético haya alcanzado primero el acuerdo con el jugador y luego utilice la herramienta del jugador y de su representante para presionar al Sevilla. Eso lo que hace no es encarecer el precio, porque no hay ningún otro club interesado en ese momento, o por lo menos el jugador no quiere ir a ningún otro club que no sea el Atlético de Madrid. Eso hace que el precio baje, pero lógicamente la operación se va a retrasar, porque el Sevilla no es tonto. El Sevilla va a intentar tensar la cuerda hasta el último minuto para sacar el último millón que puede pagarle el Atlético de Madrid por ese traspaso. Pero el Atlético de Madrid hace lo que tiene que hacer para abaratar el fichaje, porque es lo que tiene que hacer un club de los recursos y de la realidad económica del Atlético de Madrid. Porque ayer, y antes de empezar llegan este... todos los veranos, que no tenemos la plantilla completa, los primeros partidos y perdemos puntos. Este verano no se perdieron los primeros partidos. Llegamos a la jornada 10 con 25 puntos, si no me equivoco. Llegamos a la jornada 10. Bueno, pero es que si tú quieres criticar por criticar, pues critica y ya está. Si no fichamos a nadie, pues claro, no hubo ese problema. Es que lo que yo estoy diciendo es que estamos a primeros de junio y no hace falta desesperarse en ese momento. Que en ese momento están de vacaciones. Que si tú fichas a Negredo ahora. No van a estar de vacaciones ahora. Claro, pero por eso, como no dejas terminar, iba a terminar diciéndote que en este momento fichar a uno, otro, 7, 10, no te sirve para nada, porque al final estarán de vacaciones. Cuando hay que ponerse nervioso de verdad es cuando comience la pretemporada, cuando se acerque el partido de la Supercopa y las operaciones no estén cerradas. Porque hasta ese momento, por lo menos tienes que darle cierto tiempo, cierto margen a la dirección deportiva del club para que pueda hacer las cosas que tiene que hacer para reforzar al equipo. En ese momento, desesperarte, ¿para qué te sirve? Si el mercado se ha abierto hace 8 días. El mercado se ha abierto hace 8 días y ya hemos hecho un fichaje. El mercado se abrió el día 1 de junio y nosotros ya tenemos aquí a Baptistao. Pero si y hay otras operaciones que parecen... Vamos, siglos. Bueno, pero es que fíjate lo que te está diciendo. Baptistao vino aquí hace 3 días. Estaba fichado estaba hace siglos, firmado, lo sabes tú. Vamos. Bueno, estaba en este caso... Se ha anunciado este ahora, caso, pero estaba ya fichado. Bueno, pues en este caso, en la misma época en la que sonó Baptistao, sonaron Tulalán, sonó Ebert y sonó Diego. Entonces, ¿por qué no piensas que estos están hechos también? ¿Por qué? Porque falta comunicado oficial, nada más. Cuando estén hechos, cuando lo digan, eso está claro. Cuando pues digan eso, está hecho. Pues eso, Baptistao está hecho desde hace 3 días, que es cuando lo dijeron. Bueno. No hace 3 meses, hace 3 días. Baptistao no está hecho desde hace 3 meses, porque el comunicado oficial llega 3 días antes. El Atlético de Madrid no lo van a hacer en medio de la liga. Decir que han fichado lo del Rayo. En el tema Baptistao, yo creo que ahí lo han hecho bien. Como se tienen que hacer las cosas. Cuando el mercado se abre el día 1 de junio, lo que no puedes esperar es que el día 10 de junio tengas todo el equipo hecho. Que tú partes de una situación donde tienes 16 jugadores, nada más, de los cuales un jugador importante como Falcao se va, otro importante, por lo menos en minutos, como Mario Suárez, se puede ir. Luego, tienes que reforzar el equipo con 6 o 7 jugadores para aumentar la competencia interna, como pide Simeone. Pues 8 o 9 fichajes no vas a hacer en una semana. Y más como está la Liga Española económicamente ahora mismo. Hombre, se lo harás a lo largo del tiempo, un mes, mes y medio. Y cuando si a mediados de julio no están hechos los fichajes y no está perfilada la plantilla, ya nos pondremos a criticar. ¿Pero por qué hay que criticar ahora? Hombre, ya no, todos de vacaciones. Joder. Hombre, no. Yo creo que criticamos el hecho de que por experiencias anteriores, cuando las cosas no empiezan bien aquí, no empiezan. Quería decir que lo de Baptistao se ha hecho bien, pero el resto, cuando empieza a haber jugadores como, por ejemplo, como el tema Ever, que llevan hablando con él meses y todavía no se sabe nada, Tulalán, que también llevan hablando meses, que parece que está cerrado, pero es lo que digo, en el Atleti es el equipo que siempre parece que está cerrado. Que para fichar un jugador del Valladolid tengamos que estar tres meses, macho. Los flecos en el Atlético de Madrid. Para fichar un tal Ever del Valladolid, macho, cágate. ¿Cuántas veces hemos tenido esos flecos que nos han impedido fichar jugadores? Pero yo lo que quería resaltar también es que por lo menos este año, esta temporada, que me imagino que por el tema de habernos clasificado para Champions, todo lo que hablamos en el programa anterior, ha salido Simeone y lo ha dejado bien claro. Ha dicho que este equipo necesita fichajes, que para cumplir los objetivos de la temporada que viene, el equipo necesita fichajes y fichajes competitivos. Y lo ha dicho bien claro. Yo creo que está lanzando un mensaje y el equipo, o sea, el club tiene que reaccionar y tiene que hacerlo. Y a eso me refiero. Cuando dice que necesita fichajes, me imagino que querrá decir que necesita fichajes que... Uno, que estén consensuados, o sea, que él tenga algo, no digo que diga quién vaya a fichar, pero que tengan su aprobación. Y dos, que ocurran, porque una cosa es que se hable, pues ya digo, por ejemplo, a mí el fichaje de Batistao me parece bastante bueno, el fichaje de, por ejemplo, del supuestamente Tulalán me parece bien, el de Ever, pues bueno, no está mal, pero lo que quiero decir es que hasta que no se concretan, el único que hemos fichado de momento es Ever, y un uruguayo que ha jugado 10 partidos en primera división en Uruguay. Sí, son los dos fichajes que tenemos de momento, ¿no? Claro. Y esperemos que se vayan anunciando más. No sé cuándo. ¿Sabéis cuándo empieza la pretemporada este año? No, no estoy seguro. Porque como no jugamos, no hay previa ni nada de Champions ni nada. Si jugamos la Supercopa el día 10 y algo, pues mínimo la primera semana de julio, yo creo. Primera. Jugamos la ida de la Supercopa de. La ida de la Supercopa de España la jugamos el día 21 de agosto. Y supongo que la pretemporada comenzará pues 6 semanas antes, como siempre. Pues la primera semana de julio, como dice Fernando. Tenemos 3 semanas. Es que y por lo demás, me ha hecho un poco de gracia también cuando dijiste esto de que hay operaciones que suenan desde hace meses y que luego por los famosos flecos se pueden ir al traste. Es que aquí tenemos que entender una cosa, que en la gran mayoría de los casos, incluso ateniéndonos a la falta de transparencia que hay en todas las operaciones o todas las transacciones que hace el Atlético de Madrid en el mercado de fichajes, cuando un fichaje no se concreta por esos flecos principalmente son la forma de pago. Sí, lo que hemos dicho antes. La forma de pago. Sí. Claro. Nadie confía en esta gente, ¿no? Claro, claro. Pero más que no confiar, está el hecho de que, por ejemplo, si tú fichas a un jugador, ya no voy a dar nombres, pero si tú fichas a un jugador por 5 millones de euros, no es lo mismo pagar 5 millones al contado, sobre todo si se lo estás fichando a un club español que tiene deudas y que tiene que cubrir deudas a corto plazo y tiene que meter dinero en cosas importantes a corto plazo, pues no es lo mismo pagarle 5 millones al contado que pagárselo en 5 años diferentes. O sea, el momento en el que un fichaje no se concreta por esa forma de pago, pero es simplemente porque el Atlético de Madrid tampoco tiene dinero para afrontar fichajes o afrontar gastos significativos en un solo pago. Esto hay que entenderlo. Eso le pasa al Atlético de Madrid a todos los clubes españoles a día de hoy. A día de hoy. Vamos a ver, yo lo que opino bajo mi punto de vista es que, por ejemplo, cuando ahora dices, evidentemente, el problema es que la mayoría de los futbolistas de calidad, realmente de calidad, de nuestras ligas están yendo al fútbol inglés o incluso al fútbol alemán. Y eso básicamente se hace porque ahora mismo son las dos ligas donde pueden no solo pagar, sino que garantizar los pagos. Evidentemente un club español que necesite dinero porque tenga que pagar a corto plazo una serie de deudas, si viene un club alemán que le dice tú te pago los 5 millones en 5 años, pues posiblemente, evidentemente, le va a decir que sí antes que a otro español que le pague en 5 años, pero entre dos clubes españoles posiblemente le diga que sí 5 porque esa deuda que pueda que tenga que pagar con un compromiso de pago que extienda de 5 años, pues le podrá reestructurar esa deuda, lo que sea. El tema es que ahora se está vendiendo porque lo que se necesita, por un lado, es liquidez o por lo menos disminuir deuda a base de adquirir pues unos derechos de cobro que puedan compensar las obligaciones de pago que tenga la entidad. Pero el tema no, el tema básicamente es que en España el dinero el gran problema que tienen los clubes de fútbol es un problema de liquidez. Eso es básicamente. En el Atlético de Madrid, el gran problema que tiene, aparte de la deuda en sí, Pero que ya insisto que las deudas siempre se pueden reestructurar, renegociar, etcétera. El problema que tiene Atlético de Madrid es un problema de liquidez, y eso es un problema que a la hora de fichar también puede generar un problema cuando se intenta fichar a jugadores que no juegan en la Liga Española. Por ejemplo, un equipo, el Atlético de Madrid, para fichar a Diego como vosotros, como lo habéis estado comentando, se intenta fichar en un equipo alemán. Entonces, claro, el equipo alemán querrá una serie de garantías que posiblemente el Atlético de Madrid no pueda asumir o no pueda ofrecer. Y evidentemente, cuando encima se está sabiendo que aquí en España, imaginaros que tú eres el directivo del Wolfsburgo y tú eres consciente de que, aparte de que la situación del Atlético de Madrid sale en los periódicos de España a nivel financiero, a nivel económico, porque es el club que más debe a la Hacienda Española, que más debe a la Seguridad Social Española, y porque tiene una deuda de 500 millones de euros, pues coño, o sea, se hace muy difícil llegar a un tipo de acuerdo que pueda satisfacer al equipo alemán, al Wolfsburgo, para vender a un jugador como Diego. O sea, eso, bueno, hay que tener en cuenta todas esas variables también. Por eso me sorprende, porque la gente dice, el Atlético de Madrid no tiene los 8 millones que supuestamente pide el Wolfsburgo por Diego. Claro que los tiene, de la misma forma que probablemente no, se ha gastado 7 millones en Baptistao, pero esos 7 millones se los va a pagar al Rayo Vallecano a lo largo de 4 temporadas, según lo que comenta en la prensa. Y Diego, Wolfsburgo no te va a dar ninguna facilidad de pago, porque ya tienen la mala experiencia contigo. El Wolfsburgo, claro, de esos 8 millones no va a fraccionar claro, el pago, nada. O sea, o le pagas 8 millones al contado, o Diego no viene al Atlético de Madrid. Luego hay un problema, porque el Atlético de Madrid en ese momento, pues entonces no va a venir. Como es lógico, eso es, buena es deducción. Claro, si lo ves, blanco y negro, si pues dice no va a venir. Tú has dicho, si no le pagamos 8 millones al contado, no viene. Y no tenemos 8 millones al contado. Es difícil analizar cuando todo lo ves blanco y negro, pues evidentemente cuando estás analizando las operaciones de un Atlético de Madrid, no hay más alternativa. Si fuera blanco o negro, Falcao estaría aquí, porque dos días después de jugarse la final de la Copa del Rey, Falcao dijo, ojalá me pudiese quedar en el Atlético, y un día después de que Falcao pronunciara esas palabras, Miguel Ángel Gilmarín dijo que respetaremos la decisión que tome Falcao, y tres días después de esas declaraciones de Gilmarín, pues Falcao estaba presentado con el Mónaco. Entonces, blanco y negro aquí no hay. Aquí todo sí es gris. Es blanco, o te quedas, o negro, o te vas. No hay más alternativa. Bueno, vale, vamos a decir una cosa. Diego, en verano, apuesto lo que sea, jugará en el Atlético de Madrid la próxima temporada. Pero las negociaciones son complicadas. Sí, sí, lo que tú quieras. Lo firmo. ¿Seguro? Lo firmo. Está grabado para la eternidad, ¿eh? Lo que tú quieras. Yo estoy seguro de que Diego, el año que viene, estará en el Atlético de Madrid. Pero las negociaciones son difíciles. En la temporada 2013-2014, claro. El año que viene, ¿no? En la temporada que viene. Sí, pero no vale que llegue septiembre. No vale que en el hipotético caso de que llegue septiembre y no sueltes uno. No, pero hay que esperar a invierno porque aún es la temporada. Ya te están poniendo cláusulas, Mofi. La Supercopa de Europa, yo digo que la juega. Si está en condiciones, yo digo que la juega. Pero lo que pasa es que lo que no podemos hacer es... La Supercopa de España, no la de Europa. De España. No, de Europa habrá que ganar la Champions, ¿no? Para jugar. Pero lo que yo estoy intentando decir es que hay que entender, como Mariano ha explicado, la situación económica de todos los clubes de España. O sea, aquí ahora mismo el problema no solo es la garantía de pago, que además eso no existe en España, porque la credibilidad de los clubes económicamente es cero. Salvo Madrid y Barcelona, no, ningún club tiene ningún tipo de credibilidad. Tú no le puedes hacer un préstamo de ni un solo euro a ninguno de los otros 18 clubes que están endeudados hasta las cejas, todos. Y sobre todo el Atlético de Madrid. De aquí, de lo que se trata es que todos los clubes españoles en ese momento, porque la mayoría de los jugadores que suenan para reforzar al Atlético de Madrid juegan en clubes españoles. Caso Ebert, que juega en el Valladolid. Caso Tulalán, que juega en el Málaga. Caso Gámez, que juega en el Málaga, del que no hemos hablado, pero está sonando bastante fuerte, etcétera, etcétera. Baptistao también jugaba en el Rayo y ha venido con facilidades de pago. Entonces, esos clubes, en la mayoría de los casos, tienen deudas también y necesitan afrontar esos pagos a corto plazo. Si lo que preferiría el Málaga, vender a Tulalán por 5 millones al contado. Y si otro club de otro país extranjero ofreciera eso por Tulalán, el Málaga definitivamente preferiría vendérselo a ese club y no al Atlético de Madrid, que pagará 1 millón y 1 millón y 1 millón a lo largo de los próximos 5 años hasta que finalmente pueda liquidar la deuda que tenga con el Málaga por ese traspaso. Pero lo que el Atlético de Madrid está haciendo muy inteligentemente, quizá moralmente no sea lo más correcto, pero muy inteligentemente, teniendo en cuenta la situación económica que tiene, teniendo en cuenta la realidad suya como institución a día de hoy, es que primero cierra el acuerdo con el jugador. Eso lo que consigue es que el jugador ya solo quiere ir al Atlético de Madrid. Ya tiene el contrato preparado, la ficha preparada, los años de contrato negociados, y el jugador ahora mismo tiene la mente puesta eso, completamente eso, en el Atlético. Suponiendo que no se cruce otro equipo y le diga, te dan 5 y yo te doy 7, entonces ¿qué pasaría? Sí. Entonces en ese caso el jugador tendría que decidir qué es lo que quiere hacer. Ah, dices eso, que al eso es muy relativo. Si tú estás esperando en el tiempo, se te puede cruzar otro. Pero vamos a ver, esto hay dos cosas en eso que tienes que entender. Primero, que tú has llegado a un acuerdo con el jugador. Y con el club no has llegado porque está la duda. Pero que ese acuerdo no vincula nada. El jugador no luego puede hacer lo que quiera. Claro, pero a eso voy. A eso voy. Si me dejas terminar, por una vez, por favor, te lo puedo explicar mejor. O por lo menos lo puedo intentar. Pero lo que estoy diciendo es que si mañana un club francés o alemán o inglés viene al Málaga y le ofrece 7 millones al contado para llevarse a Tulalán, y Tulalán, que ya tiene acuerdo con el Atlético de Madrid, no quiere irse a ese club, el Málaga tarde o temprano te lo tendrá que vender a ti, porque no puede asumir su ficha. Que Tulalán esta temporada en el Málaga, no sé si lo sabes, cobra 4,5 millones de euros, que para venir al Atlético de Madrid se va a rebajar la ficha 25%, porque le hacen 3 años de contrato y le queda solo uno más en el Málaga. Entonces, alcanzar el acuerdo con el jugador te garantiza muchas cosas. Que si viene otro club y le ofrece más al club de procedencia de Tulalán, que en este caso es el Málaga, no tiene margen de maniobra el Málaga. El Málaga tarde o temprano acabará vendiéndotelo a ti, que es donde quiere ir al jugador. Y como dice nuestro presidente, muy acertadamente, desde la maldad, pero muy acertadamente, que los jugadores juegan donde quieren. Y por eso está utilizando ese argumento, Caminero, el que tenga que realizar las operaciones en el Atlético de Madrid, para alcanzar primero el acuerdo y dejar el acuerdo completamente cerrado. Primero con los jugadores, llámese Tulalán, llámese Negredo, llámese Bert, llámese Papu Gómez, llámese quien sea, antes de siquiera empezar a sentarse a negociar con sus clubes. Porque eso te da una ventaja estratégica tremenda y abarata muchísimo el coste total de la operación. Lo que sí puede generar es cierta crispación. Pero eso se viene todo abajo. Si viene otro equipo, le ofrece más al jugador y se quiere ir. Bueno, pues que venga y que ofrezca y ya veremos. Que Tulalán no es el único jugador del mercado. Lo que también puede pasar es que el club te denuncie a la UEFA y te quedes con, con tres palmos de narices, ¿no? Que es lo que tendría que hacer el caso del club. Pero no lo hace nadie. Pero no lo hace nadie. Porque lo hacen todo lo mismo. El Málaga no creo que esté para no, poner muchos pleitos a la UEFA. Si es la UEFA, ahora no va a hacer mucho el pobre. No sé. Tampoco es plan, ¿no?, de aprovecharse de eso, pero yo lo que no me creo es que los jugadores, si el jugador viene a un equipo y le ofrece más, el acuerdo ese que ha firmado con él se lo pasa, pues vamos. Claro, claro, dice, pero esto es así. Claro, ¿Y si no viene? Pues a lo mejor llega, y a lo mejor pasa como digo el año pasado, que no firmó. Claro, pero es que tú tienes que mirarlo desde otro punto de vista también, que Diego el año pasado no fichó por el Atleti y por ningún equipo. Se quedó en el lugar. No, sí, a veces lo de tensar la cuerda también le sale por la culata al jugador también, ¿no? Claro. Sí, claro, porque se pasa eso, que por ir de listos al final te quedas en el... No, es que no es por ir de listos, es que los jugadores, en este caso, si nos centramos en el punto concreto de Tulalán y Diego, que son los dos jugadores que mejorarían sustancialmente al equipo, que darían un salto de calidad importante al juego del equipo porque juegan en la zona más estratégica del campo, como dijo Álvaro hace unos días, que juegan en el centro del campo, esos jugadores no cobran 4 euros. No tienen una ficha baja. Que Tulalán con 29 años, en el Málaga, la temporada que viene, iba a cobrar 4,5 millones de euros, y que el acuerdo que ha cerrado con el Atlético de Madrid es por cobrar 3 millones por cada una de las 3 temporadas que va a firmar. Y Diego, la temporada que viene, en el Wolfsburgo, que es su último año de contrato, va a cobrar 5 millones de euros. El acuerdo que, por lo que comentan, ha alcanzado con el Atlético de Madrid es de 3,5 millones de euros. Entonces, no estamos hablando de jugadores. Me extraña mucho que Diego se baje el sueldo tanto, vamos. Me extraña muchísimo. Es que cuando el año pasado denunció al Atlético de Madrid porque le debían 60.000 euros. Hay una cosa que hay que entender. Hay una cosa que hay que entender, que el año pasado Diego jugó en el Atlético de Madrid cuando le restaban todavía 3 años de contrato con el Wolfsburgo. Ahora mismo la situación de Diego es que le queda un año más de contrato con el Wolfsburgo, y el Wolfsburgo no le va a renovar el contrato cobrando lo que cobra actualmente. Entonces, por si eso, viene el Atlético de Madrid en ese momento y estar libre y saca mejor contrato el año que viene. Eso no lo sabes. Eso no lo sabes. Eso no lo sabes. Eso es el riesgo que asume Diego. Porque aquí tienes que entender que en ese momento Diego tiene garantizados, en ese momento Diego tiene garantizados 5 millones de euros. Si viene el Atlético de Madrid, le ofrece 3,5 por cada una de las tres temporadas siguientes, ya tiene garantizados 10,5 millones de euros, que son el doble de lo que en ese momento tiene garantizado. Puede asumir el riesgo de quedarse en el Wolfsburgo, que ellos no tienen ningún problema en quedárselo, y esperar un año más, cuando tenga 29 años, a que llegue una oferta que mejore todavía más lo que está cobrando. Pero eso es el riesgo. Yo entiendo que como profesional, Diego, lo que le interesará, sobre todo este año, es intentar jugar en un club para ir al Mundial en su país. Sí. Y a lo mejor a Diego le interesa más en ese sentido, para revalorizarse incluso, para luego el año que viene ganar más dinero, es por ejemplo irse al Santos, que a lo mejor allí, de cara al entrenador brasileño, va a tener más presencia mediática en Brasil para poder jugar con la selección brasileña, para poder ser convocado por el Mundial, que a lo mejor jugando en el Wolfsburgo o jugando incluso en el Atlético, bueno, en el Atlético de Madrid no, pero entonces, o sea, que no solo puede que sea una cuestión de dinero, a lo mejor también hay otros intereses que a él, pues bueno, le pueden motivar, quedarse o irse. Hombre, en el Atleti ahora tiene buen cartel para la selección brasileña, ¿no? Hemos sacado tres jugadores que no jugaban con Brasil y han acabado jugando este año, ¿no? Pero a la Copa Federaciones solo ha ido Felipe Luis al final, ¿no? Sí. Sí, estos dos se han quedado en casa. Sí, pero bueno, yo lo que digo es que en el caso de Diego, yo me quedo con una cosa, cada uno tiene su opinión y todos son libres de creerse o no creerse lo que se pone en la prensa o lo que dice el jugador o lo que deja de decir el jugador. Cada uno, como la verdad no existe en eso del fútbol y hay muchas cosas oscuras y muchas medias verdades, pues cada uno que se crea lo que crea oportuno. Pero yo, a mí lo que me parece extraño es que si Diego no tuviera ningún tipo de vínculo con el Atlético de Madrid o ningún tipo de posibilidad de fichar por el Atlético de Madrid, yo no me esperaría que Diego hablara tan concretamente de que no tiene oferta del Atlético de Madrid y dos días después el club de su procedencia o el club donde juega actualmente, el Wolfsburgo, su presidente dijera tan claramente que el Atleti no tiene ganas de ficharlo o no tiene realmente interés por ficharlo. ¿Por qué el Atleti? Si tú quieres quedarte con el jugador... A lo mejor eso es la realidad. Es que a lo mejor no hay ninguna oferta de Madrid y lo que el Wolfsburgo le interesaría sería venderlo. Sí, pero por eso te digo, sí, y no la hay, seguro que no la hay. En ese momento el Atlético de Madrid seguro que no ha presentado ninguna oferta por Diego, por lo mismo que te conté anteriormente, que si tú tomas la iniciativa en la negociación y vas y llamas a la puerta del Wolfsburgo y le pides precio por Diego, lo primero que te van a decir, págame lo que me debes por Martín Petrov. Eso es lo primero que te van a decir. Y a partir de ahí, cuando te sientes a negociar y llegues a un acuerdo por el jugador que en ese momento está valorado entre 7 y 8 millones de euros, no te van a dar ninguna concesión en el pago. Y eso es lo que quiere arreglar el Atlético de Madrid. Y yo no sé qué estrategia está utilizando, porque el jugador ha dicho que no tiene ningún acuerdo con el club. Pero algo se está cocinando ahí. Porque no es normal que tanto el jugador como el club en el que juega hablen constantemente todos los días del Atlético de Madrid. ¿Por qué del Atlético de Madrid y no del Santos? Que es otro interesado también. Yo me pregunto eso nada más. ¿Por qué nadie ha hablado del Santos en el Wolfsburgo? Si la prensa no se lo habrán preguntado, si se lo preguntan, lo están usando para subir el precio. Entonces, o están usando la Leti para que el Santos pague más, porque saben que el Santos tiene dinero caliente que ha recibido esto, por Neymar. Como dije, eso es todo cierto. Pues como dije antes, al final dependerá del jugador de donde quiera ir él. Si él quiere venir al Atlético de Madrid, acabará aquí. Si quiere ir al Santos, acabará allí. Y ya está. No hay nada más. Y el ejemplo que me pusiste antes de Tulalán, que si viene otro club y le ofrece más dinero, pues oye, si Tulalán no quiere jugar en el Atlético de Madrid, tú no puedes hacer absolutamente nada porque juegue en tu equipo. Por eso, que al final van a jugar. Si los acuerdos pero estos con los jugadores se rompen de un día para otro. Claro, pero es que es mejor tener el acuerdo a no tenerlo en ningún caso. Sí, pero no? Lo mejor es cerrar el fichaje. No estar esperando hasta el último día. Lo mejor es cerrar el fichaje y lo mejor es tener un presupuesto de 500 millones y no deberle 200 millones a Hacienda. Pero no estamos en lo mejor, estamos en lo peor. Estamos hablando del Atlético de Madrid. No estamos hablando del Barcelona. No estamos hablando del Real Madrid. Y no estamos hablando de ninguno de los clubes de Alemania que no tienen deuda y están perfectamente organizados. Estamos hablando del equipo de España que más deuda tiene con Hacienda. Y las cosas de aquí se hacen de esa forma. Y está mal. como dije antes, también está mal. A mí no me gustaría. A mí no me gustaría hablar primero con el jugador y hacer esas artimañas para abaratar operaciones. Lo lógico sería, como ha dicho antes Fernando, como hace el Barcelona. Va al Udinese, le hace su oferta. Cuando el Udinese acepta, va a Alexis Sánchez, le ofrece lo que le tenga que ofrecer y cierra el fichaje. Que es la forma más correcta de hacerlo y más legal de hacerlo. Y más moral de hacerlo. Pero es que el Atlético de Madrid no puede hacer eso ahora mismo. Entre es que acaba de decir dos palabras que no tienen moral y Atlético de Madrid. Bueno, moral y Gilmarín no se pueden decir en la misma frase. Es que fíjate, eso es que otra cosa. Luego se lo dan a ellos al revés. A ellos también se lo van a hacer, sí, así. Porque por supuesto. Si tú vas así, a ti te lo van a hacer igual. Claro, fíjate lo que estuvo a punto de pasar con Agüero. ¿Cómo negoció Florentino Pérez con Agüero? Al final no salió tan mal la cosa y fue a otro club. Pero tú, la desestabilización al club ya estaba ahí. Florentino Pérez negoció con Agüero a espaldas del Atlético de Madrid. Esto es así. Si haces eso, te lo van a hacer, es de pura lógica. Claro, o si te lo hacen a ti, tú lo haces también. Eso es así, todos los clubes lo hacen. Antes lo ha dicho Carlos, todos los clubes utilizan los mismos trucos para abaratar los fichajes y para presionar al club en el que juega el futbolista. Entonces, ¿por qué el Atlético de Madrid, que desde luego es el club que más deudas tiene y peor gestionado económicamente está, ¿por qué no lo va a hacer de la misma forma? Que es lo lógico que lo haga de la misma forma. Aquí estamos hablando de la... Es que antes ha dicho Jorge, me ha parecido interesante, que estamos relacionando conceptos que no tienen vinculación con la directiva actual del Atlético de Madrid. Es que ese es el problema. Te llevamos una hora y 18 minutos y no hemos hablado de ningún fichaje o lo que supondría en el esquema táctico de Simeone, porque nos centramos en hablar de la gestión de la directiva. Y así no se puede hablar de fichajes. O sea, aquí yo esperaba que pudiéramos hablar del posible fichaje de Tulalán, del posible fichaje de Bert, del posible fichaje de Diego, del posible fichaje de Negredo y lo que eso supondría, o los cambios que eso supondría en el esquema táctico del Atlético de Madrid. Pero no estamos hablando de esto. Nos centramos en el mismo punto de hablar de la directiva y de la nefasta gestión. Pero es que en este caso, pues, al final te da para hablar de lo mismo. O sea, son 26 años en el que no hemos tenido un proyecto. Eso es así. Este claro, año lo no, hombre, a eso iba yo antes, ¿no? Que espero... Que por lo que está diciendo Simeone y demás, y por lo que pasó el año pasado, yo creo que dentro del contexto y de lo que es el Atleti, que sabemos que es imposible que haya un proyecto deportivo cuando está esta gente detrás, pero yo creo que lo que está haciendo o lo que ha hecho Simeone, en la parte que a él le toca, está bastante bien en el sentido de que con esas cartas que le dan, que no son muchas, lo intenta hacer lo mejor posible, intenta que no le desbaraten, ¿no? Y entonces, lo mismo que el año pasado apenas hubo cambios, este año ha pedido cambios porque tiene que haberlos, porque sabe lo que comentábamos, ¿no? El nivel tiene que subir y el equipo tiene que jugar al fútbol para competir, para por lo menos no hacer el ridículo en la Champions y para progresar en el con respecto a lo que viene haciendo desde el último año y medio con Simeone, ¿no? El equipo tiene que progresar y para progresar necesita fichajes. Ahora, que el club le ayude y colabore con ello y tal, eso es otra historia que se verá. Ya digo, es que estamos también muy pronto, ¿no? No podemos saber, claro. Pero para mí la prueba es cuando empiece la pretemporada. El día que empiece la pretemporada, eso ahí es. Tenemos que tener ya definido quiénes vienen y quiénes se van. Yo lo que no quiero y lo que es lo que hemos dicho siempre, que llegue el día antes de empezar la liga y se te vaya... Que si Diego, que si Tulalán, que si Perico los palotes, que si se va uno, que si se va el otro. Pero si lo sabemos todos los años, hasta el último día siempre hay sorpresas aquí. Bueno. Pues es la técnica habitual de todos los años. Claro, pero es que pues entonces... ¿Por qué este año va a ser diferente? ¿Por qué hablamos una hora y 20 minutos y será lo mismo de todos los años? ¿De qué estamos analizando? ¿Repitiendo lo mismo de todos los años? No tiene ningún sentido. Claro, pero sí, en cierto modo tiene razón, ¿no? Pero y te vendan a Diego Costa o cualquier momento se vaya a otro. No, pero por vender te pueden vender a todo el equipo, Fernando. Por vender pueden vender a los 11 jugadores titulares que han sido con Simeone y a los canteranos y sacar 200 millones y irse a las Islas Caimán. Eso también puede pasar. Es una posibilidad. Con el Atlético de Madrid nunca se sabe. Pero luego depende de nosotros si queremos hablar de cosas que son lógicas o cosas que son ilógicas. Eso depende de nosotros. Ilógico. ¿Qué es ilógico? ¿Decir lo mal que lo están haciendo? Eso no es ilógico. No. Es que a mí me parece ilógico que en este momento estés hablando de la hipotética operación de Diego Costa cuando no hay rumores y cuando el propio futbolista en la celebración de la Copa del Rey ha dicho que me quedo seguro. Es que tú te crees todo lo que dicen. Yo no me creo nada de lo que dicen, ni la prensa, ni los jugadores. Claro, cuando eres negativo, pues es lo que pasa. Yo no soy negativo, yo soy optimista y yo prefiero pensar que el Atlético de Madrid hará un buen papel. Soy que ya conozco, son muchos años de ver la misma película. La misma película, no sé a qué te refieres, porque la temporada pasada en el mercado de fichajes nos movimos bien. Nos movimos bien. ¿Bien? Aunque tuvimos. Sí, yo creo que nos movimos bien. Y la prueba de ello es que la temporada acabó bien. Fichajes, precisamente. No, pero es que los fichajes que vinieron, todos jugaron. Cuando hablamos de 16 jugadores que tuvieron participación en el fueron equipo. Fueron secundarios los fichajes. Lo más importante es lo que está. Muy secundarios, excesivamente secundarios. Vamos a ver. Si acaso. Sí, lo que se consiguió fue lo de montar el equipo. Yo creo que eso fue el logro. Vamos a ver. Si acaso te voy a Rodríguez algo, pero vamos. Si no hubiera venido Cebolla, no hubiera pasado nada. Vamos. Es que, vamos a ver, cuando tú fichas a. ¿Cuántos vinieron? Cebolla, Rodríguez, Cata Díaz. Y Embré que se fue. Isma, Insúa. Bueno, vamos a ver. Bueno, si me dejas un momento. Entonces, Cebolla Rodríguez, la temporada pasada, la temporada 2012-2013, jugó 1.800 minutos. Fue el decimoquinto jugador en minutos. El Cata Díaz fue el decimosexto. O sea, eso no solo dice que ellos dieron un rendimiento, que puede ser bueno o malo. Eso lo hemos analizado muchas veces y no merece la pena en ese momento volver a hablar de lo mismo. Pero también eso, también lo que representa esto es que los 1.800 minutos que tuvo Cebolla Rodríguez fueron minutos de descanso para Turán, Coque, etcétera. Turán, Coque, etcétera, que llegaron enteros físicamente al final de la temporada y dieron un gran rendimiento en la final de la Copa y ayudaron a que el equipo terminara bien la temporada. Entonces, son minutos, la mayoría fueron en la Europa League. No necesitas fichar a nadie, Moji. Para eso, claro, para eso pones uno del filial. Es que, claro, si no, para darte falso en partidos que ya van 3-0, Europa League, eso sacas a chavalitos. Es que tu punto de vista es respetable. Pero en el caso concreto, como nos hemos puesto a hablar de Cata Díaz y Cebolla Rodríguez como dos de los fichajes que vinieron la temporada pasada, Cebolla Rodríguez jugó 19 partidos con el Atlético de Madrid de titular. Y de esos 19 partidos ganamos, creo que 13. Y no digo que sea por él. Estoy hablando de que Cebolla Rodríguez fue titular 19 partidos, de los cuales ganamos 13. No necesariamente significa que hayamos ganado esos 13 partidos por el Cebolla Rodríguez. Pero lo que sí está claro, y están aquí todos los podcasts que hemos grabado, todos nosotros, que Cebolla Rodríguez, la mayoría de nosotros pensamos que sí dio un buen rendimiento, considerando que fue un jugador que vino a coste cero. Que el verano pasado la directiva tenía una situación que puede ser verdadera o falsa, que no lo defiendo ni lo dejo de defender. No digo que tengan razón o que no tengan, ni que hayan dicho la verdad o que hayan mentido. Pero la directiva dijo que tenían unos pagos de 30 millones por los cuales tendrían que vender jugadores a los que no podrían reemplazar con otros. Y por eso se fueron Salvio, se fue Domínguez, etcétera, y en invierno se fue Embré también, porque no se podía asumir la ficha y porque él tenía una oferta del Fenerbahce que le mejoraba el contrato que tenía firmado con el Atleti, y a esos futbolistas no se les pudo retener. Y por contra, solo se trajo a Cata Díaz por 1 millón. Y atendiéndonos a todas esas situaciones, todas esas circunstancias, la temporada del Atlético de Madrid fue fantástica. Porque todos los fichajes que vinieron y se quedaron toda la temporada tuvieron su participación. Simeone los destaca. Ahora, la diferencia con respecto a la temporada pasada, con la temporada que viene, es que jugamos Champions. Y como dije la semana pasada, en Champions tú no puedes ir con 16 jugadores. Porque el Atlético de Madrid sí o sí, la temporada que viene, el Atlético de Madrid sí o sí utilizará 20. Porque en la Champions no puedes ir con los suplentes, como hemos ido a la Europa League esta temporada. Entonces, como Simeone sabe eso, y es inteligente, y sabe que la directiva tiene la situación de haber vendido a Falcao por un dinero importante, que parte del cual lo tiene Miguel Ángel Gilmarín, pues que ese dinero sirva no solo para reforzar la delantera, sino para reforzar otros 4 o 5 puestos estratégicos que mejoren al equipo. Y de momento yo creo que, por los nombres que suenan, se están moviendo bien. Luego, si esos nombres que suenan y esos jugadores no se materializan esos fichajes, pues lógicamente en julio, cuando comience la pretemporada, la primera semana de julio, la segunda semana de julio, si el equipo no está hecho, si el equipo no está perfilado completamente, habrá motivos para criticar. Pero en ese momento, si somos lógicos, lo que habría que intentar valorar son las operaciones que parecen estar bien encaminadas. Y los nombres que suenan y los jugadores con los que la prensa dice que el Atlético de Madrid tiene acuerdos cerrados son jugadores que mejorarían al equipo. Otras cosas que vengan o no. Pero la crítica no pertenece al 10 de junio. Tú no puedes hacer la crítica el 10 de junio porque no estén aquí 4 o 5 fichajes. La crítica se podrá hacer el 10 de julio o el 15 de julio o el 20 de julio si no se cierran las operaciones. Es cierto que en el pasado tardamos demasiado en cerrar operaciones, pero yo en mi caso particular, doy un voto de confianza a la dirección deportiva y al equipo técnico comandado por Simeone de que esta temporada se hagan bien las cosas y se hagan mejor las cosas de lo que se han ido haciendo en las temporadas pasadas. Tengo mis motivos, porque esa temporada suenan jugadores y hay operaciones que parecen estar avanzadas y en temporadas anteriores no había. En la temporada que se fue Agüero y Forlán y De Gea, no había ningún nombre que sonaba en la prensa. ¿Sabes? No había ningún nombre que sonaba en la prensa. ¿Sabes en ese es? Momento, por lo menos sonaban, hay operaciones. ¿Sonaban nombres? Vamos, si yo hice un verano una lista de 100 nombres. Sí, pero ¿sabes qué es lo más importante de lo que comentas, Mojit? Que los nombres que suenan son nombres que, o sea, son jugadores que tienen sentido que se fiche a esos jugadores. Cuando en años anteriores han sonado nombres que sonaban por sonar, o sea, y seguíamos viendo, bueno, quito de aquí a este chico que hemos fichado, el uruguayo este, que me parece un fichaje de estos made in Jorge Méndez, pero lo demás, lo que está sonando todo, tiene sentido. Y a eso me refiero, eso es lo que quería decir antes, de que Simeone, que no sé hasta qué punto tiene, no creo, ya lo hemos comentado alguna vez, no creo que él tenga voz ni voto en decir a por quién se va o no se va, pero sí que me imagino que le presentarán los jugadores o presentará perfiles de lo que quiere, le presentará jugadores y dentro de eso, de las posibilidades, pues él dirá hacia dónde deben de encaminarse. Quiero pensar, claro, que sea así, cuando en años anteriores o con otros entrenadores, yo creo que los entrenadores era el último que tenía algo que decir en el tema de los fichajes, ¿no? Y me imagino pienso que cuando Simeone firmó ese famoso contrato de que eran cuatro temporadas. Me imagino que ahí incluyó algo así porque sabía que necesitaría tener ese, no voy a decir poder porque no tiene poder, pero esa influencia, ¿no? El saber que él puede dar el visto bueno a un fichaje o no, ¿no? Y que en función de eso, pues ataquen operaciones o no. Pues en ese sentido, por lo menos todos los jugadores de lo que se está hablando suenan, ya digo, a excepción de este uruguayo y de lo que se hizo, que casualmente fue antes de que se renovara Simeone, el tema Pichi y demás, todas estas cosas siguen siendo, las cosas por las que nos quejamos, ¿no? Porque que pasen estos fichajes estrambóticos y estas operaciones en las que nadie sabe nada y de repente aparecen jugadores asociados al Atlético de Madrid que no tienen nada que ver, que ni siquiera han pisado el Calderón, ¿no? Hemos tenido varios los últimos años. Eso es lo que no queremos, ¿no? Y yo quiero pensar que con Simeone se le puede dar un poco de sentido a esto y que también quizás la directiva ha aprendido, ¿no? Que a lo mejor haciendo las cosas un poco bien y haciendo caso a los que saben de fútbol, que suelen ser los que juegan y los que entrenan, pues que a lo mejor funcionan las cosas y que a lo mejor siguen pudiendo ganar dinero y sacarse la pasta que se sacan sin tener que desmontar las cosas, ¿no? Pero bueno. Sí, totalmente. Esto es así. O sea, aquí nadie defiende que el Atlético de Madrid haya formado parte de una operación en la que Pizzi acaba aquí por 13 millones y medio. Nadie defiende eso. Eso es indefendible. Eso es absolutamente indefendible. Otra cosa es que nos pongamos a hablar del proyecto deportivo. Y estoy hablando con autoridad. Quiero decir lo que he dicho. El proyecto deportivo de la temporada 2013-2014, que creo que habrá proyecto, que luego igual me equivoco, como puedo equivocarme con la apuesta de Diego, y lo reconoceré y será lo que sea en el momento en el que se produzcan las cosas. Pero el proyecto deportivo de la temporada 2013-2014 tiene buena pinta en ese momento, porque los jugadores, como bien has dicho tú, que suenan para los puestos, son puestos que tenemos que reforzar y son jugadores que mejorarían el equipo y conseguirían el objetivo que busca Simeone, que es mejorar la competencia interna, que haya una plantilla amplia, que haya alternativas en el banquillo y que generalmente una temporada larga, donde tenemos que jugar por lo menos 55-60 partidos, no se nos haga larga y que no suframos baches, como no hemos sufrido esta temporada. Pero esta temporada era diferente, porque en la Europa League jugaron los suplentes. El año que viene en la Champions jugarán los titulares. Y donde habrá que rotar es en el partido del fin de semana en la Liga. que para eso tienes que tener una serie de 20 o 22 jugadores realmente competitivos. Esa temporada no los hemos tenido, y en las últimas 25 tampoco. Pero hay motivos que a mí me llevan a pensar que en la temporada 2013-2014, el Atlético de Madrid, dentro de sus limitaciones, un club que tiene 200 millones de deuda con la hacienda pública, como ha dicho Mariano antes, un club que está endeudado hasta las cejas, que está incluso cerca de la quiebra, en la temporada 2013-2014, en un contexto tan reducido, en esa temporada deportiva, creo que el Atlético de Madrid tendrá proyecto. Y mis motivos son claros. Los puestos que hay que reforzar, hay jugadores que están sonando, dicen que los acuerdos están cerrados con los jugadores, luego hay que esperar la negociación con los clubes. Y siempre teniendo en cuenta la situación económica del país y de todos los equipos de fútbol que juegan en ese país, que es difícil, las negociaciones se alargan. Pero luego hay que ver cuándo se cierran las negociaciones. Si a mediados de julio no tenemos el equipo perfilado, habrá motivos para criticar. Pero en ese momento yo creo que deberíamos estar contentos. Yo creo que deberíamos estar contentos, más allá de que hemos perdido el mejor 9 del mundo. Yo creo que no es... O sea, estar contentos cuando nos han vendido a Falcao no es, sí, claro, más allá de, no es, más no allá es criticar más. Por criticar. O sea, yo no creo que estemos criticando, Falcao, sino que estamos. Vender a Falcao es para estar cabreado, no contento. Claro. Sí, no, pero... sí. Bien, desde un punto de vista. Esto, si me dejas un segundo nada más, Jorge, me gustaría contestar esto. Y también aprovecho para contestar a Mariano, que dijo algo en la misma línea. Cada uno tiene su opinión. Yo, como aficionado, me siento muy, muy dolido por la marcha de Falcao. Álvaro hace una semana expresó su opinión y no le pareció correcto la actuación del jugador en todo ese asunto del traspaso y de la presentación antes de que haya terminado la temporada oficial con el Atlético. Cada uno tiene su opinión y todas las opiniones son muy muy válidas, pero yo lo que yo pienso es que cuando un club como el Mónaco pone 60 millones de euros sobre la mesa, que está bien que tú de esos 60 solo te puedas quedar con 40 o con 35 o con 0. Pero el Mónaco te ofrece 60 millones. El Mónaco, por Falcao, ofrece 60 millones de euros. Y le ofrece a Falcao 14 millones de euros anuales. Y en ese momento Falcao aquí no cobraba 5,5, como han dicho algunos. Cobraba 3,5. En señales de humo lo confirman. Y Mariano te lo puede confirmar también si está al tanto. Aquí cobraba 3,5 millones. Y en el Mónaco, por cada una de las 4 temporadas que ha firmado, me parece, cobrará por cada una de ellas 10 millones más. Esa oferta del Atlético de Madrid jamás la puede igualar. Y cuando se te produce una oferta así, que tienes un jugador en copropiedad, aunque no sea directamente, pero lo tienes en copropiedad porque pediste dinero a otros, otros te prestaron dinero para poder acometer el fichaje, cuando se produce una situación así, de una oferta tan irrechazable como la del Mónaco, tienes que asumir la pérdida. Falcao se va y punto. Eso pasa aquí en el Atlético de Madrid, en el Valencia, en cualquier equipo que no sea el Barcelona y el Real Madrid. Esto es así. Que duele, sí que duele, claro que duele. Pero esa es la realidad del Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid no está preparado para retener al mejor 9 del mundo. El mejor 9 del mundo no puede jugar en el Atlético. Duele mucho escuchar eso, pero es así. Es así. No, sí, es lo que comentábamos el otro día. Que quizás realísticamente Falcao no era un jugador para el Atlético y tenemos que jugar. Y creo que hay otra de las cosas que está, que posiblemente Simeone está intentando introducir. Es que tenemos que jugar de acorde a nuestras posibilidades. No podemos tener un jugador que te condiciona al resto del equipo porque sabes que se lo van a llevar. Estás viviendo... lo que estás viviendo es un equipo que no es real porque sabes que te lo van a desmontar. No puede ser así. Tiene que ser un equipo que sea un equipo y que si no podemos competir porque no tenemos el dinero que tienen y porque cuando lo tenemos desaparece misteriosamente, pues está claro que no, lo que no puedes hacer es intentar competir cuando no puedes. Es un poco el quiero y no puedo, ¿no? Pues si no puedes, quédate con lo que tienes y por lo menos hazlo bien. Y por ahí, claro. Por ahí yo creo que Simeone sabe eso y es lo que está intentando, ¿no? Porque volviendo a los fichajes que se comentan, No estamos hablando de fichar a un... Aunque todavía hay gente que pide a Luis Suárez o Lewandowski, no sé qué. No podemos permitirnos esos fichajes. No podemos permitirnos otro jugador de 40 millones de euros que vas a estar todas las temporadas pensando que se va a ir, que va a haber rumores a cada 3x4 y que además no va a haber... va a condicionar el resto de los fichajes, ¿no? No puedes fichar a un jugador como cuando se fichó a Falcao, pero ¿qué más se fichó? No puedes hacer 4 fichajes así. Yo prefiero hacer 4 fichajes de nivel medio-alto que tengan un sentido y que valgan para subir el nivel del equipo, hacer un fichaje y luego traerte tres o cuatro que te los trae la gente porque es amigo del presidente y porque no sé qué, que al final acabas desmontando el equipo, ¿no? Pero bueno, lo que quería decir antes, perdona Mojir, es que no creo que estemos criticando, o sea, sino que estamos intentando curarnos de espanto, ¿no? Porque ya nos ha pasado tantas veces que no nos lo parece, que yo por lo menos no me lo creo, ¿no? El año pasado ya me sorprendió bastante que las fichas se movieran tan poco y que no hubiera ninguna sorpresa, ¿no? Ni tanto positiva como negativa, ¿no? En cuanto a los fichajes. Entonces, ojalá este año pase lo mismo y que se solucione todo y que cuando llegue la pretemporada, empecé la pretemporada, esté todo el equipo, la plantilla más o menos decidida y las altas y las bajas y demás. Pero es que nos ha pasado tantas veces que yo creo que estamos ya curados de espanto. Si esta pretemporada empezamos con el equipo hecho, sería la primera vez en la historia del girismo, vamos. Si el primer día del entrenamiento está la plantilla cerrada, eso sería, vamos, un récord universal. Yo lo que sí digo es que no creo que las altas y las bajas estén todas hechas y perfiladas para el primer día de la pretemporada, porque hay muchas bajas que cuidar. Hay 8 jugadores que han estado 8 o 9 jugadores que han estado cedidos esta temporada, que los habrá que colocar y no será fácil. Sí, que tenemos que hablar de ellos, pero ya lo dejaremos para otro programa. Sí, está claro, pero yo me doy por satisfecho si en los puestos estratégicos, y con puestos estratégicos me refiero a aquellos puestos de jugadores que supuestamente vienen para ser titulares y que juegan en puestos determinantes como en el centro del campo y lógicamente el 9, si esos jugadores están fichados para el primer día de la pretemporada, yo creo que el equipo estará hecho en cierta medida, en gran medida, y con eso me doy por satisfecho. Si en el primer día de la pretemporada está aquí Diego, está aquí Tulalán y está aquí Negredo, pues habría que estar contentos. Joder. Luego pues hay mes y medio para... Te lo firmo ya. Claro. O sea, claro. Te lo firmo ya si me lo pones. Esto, como os dije también... Sí, por favor, Carlos. No, era así, en plan dato informativo, acaba tú. Yo quiero decir que a mí Negredo sigue sin convencerme, hasta sí, cuando sí. Me lo están ofreciendo por 13 millones, que de los 25 ya han bajado a 13, y si se firma por 13 hasta me parecía buena opción, pero de Falcao a Negredo... Ah, está claro. Sigo sin verlo. Pero es que no va a haber Falcao. O sea, de Falcao a cualquiera, incluso si me dijeran sí que me traen a eso, a Luis Suárez o Lewandowski, o, ¿qué quieres que te diga? No es lo mismo. Es que hay que entender, como todos estamos de acuerdo aquí, que en el momento en el que se te va a Falcao, tú no vas a traer a ningún delantero que esté al nivel de Falcao. Porque claro, para empezar, solo hay otros dos que se le acercan. Uno se llama Lewandowski, que lo va a disfrutar el año que viene Pep Guardiola en el Bayern Múnich. A Lewandowski. Y luego a partir de ahí está Cavani, que cuesta 65, que cuesta más de lo que pagó el Mónaco por Falcao, no te digo más. Entonces, ya partes de la base de que el equipo empeora. El 9 del equipo empeora en el momento en el que se te va Falcao. Luego, tienes que analizar qué operación es buena. O sea, en ese momento hay que estrechar el cerco un poco. Porque aquí los que están sonando, Luis Suárez no está sonando. Pues Luis Suárez, por lo que comenta la prensa, tiene acuerdo con el Madrid. Pero Luis Suárez no es futurible del Atlético de Madrid para recoger el testigo de Falcao. Pero los que están sonando son Negredo, que por lo que has dicho tú hace un momento, cuesta 13 millones, creo que serán algunos más seguro, pero 13, 15 millones. Luego está Benteke, que Aston Villa pide más de 40 millones por él, Y luego, a partir de ahí, se están hablando de jugadores que no tiene sentido, que seguramente sean invenciones de la prensa, tal caso Rondón o Boyan o Podolski. Claro, pero entonces, ¿cuándo es invención de la prensa? ¿Cuando dice paridas o cuando dice fichajes? Es que entonces, si hacemos caso a la prensa, vamos a le hacemos ver. Caso siempre, que... nunca, a medias. Es que es muy difícil determinar cuándo dice una parida y cuándo no. Vamos a ver, yo lo que te estoy diciendo es que hay un sector de la prensa que habla de Negredo, que habla de que Negredo es el primer candidato para suplir a Falcao, y al mismo tiempo se dice de que si no se llega al cabo la operación de Negredo, las alternativas son jugadores como Boyan y Podolski, etcétera, y Rondoni, etcétera. Entonces, lógicamente, esos jugadores, quizás la forma más correcta de ponerlo o de expresarlo sería que esos jugadores no pintan absolutamente nada en el Atlético del año que viene. Esos jugadores no pueden ser los sustitutos de Falcao la temporada que viene. Negredo con sus defectos, sí lo podría hacer. ¿Por qué? Porque esta temporada, este jugador ha hecho una temporada magnífica, que en Europa, de las cinco grandes ligas europeas, hay cuatro jugadores que tienen mejor promedio anotador que Negredo en función de minutos jugados. Dos son Messi y Ronaldo, y los otros dos son Cavani y Falcao. Y después viene Negredo. Y hay seis jugadores en Europa que han marcado más goles que Negredo. Que de hecho Luis Suárez esta temporada y Robin Van Persie y Roberto Soldado, etcétera, marcaron menos goles que Negredo esta temporada. Y todo eso tiene aún más mérito si consideramos y si pensamos que lo ha conseguido en un Sevilla, que acabó noveno en la Liga. No en un Atlético que acabó tercero, no en un Nápoles que acabó subcampeón, no en un United que ganó la Liga, o en un Barcelona que ganó la Liga. Lo ha hecho en un Sevilla que terminó noveno. Que en la Liga el otro día leí la estadística de que hay dos jugadores esta temporada en la Liga que marcaron el 43% de los goles de su equipo. Uno lo conocemos bien, porque fue Falcao. El otro es Negredo. Entonces, la temporada que ha hecho Negredo y el recorrido de ese jugador que a los 28 años ha marcado más de 100 goles en primera, que en los escasos 14 partidos que ha jugado con la selección ha marcado sus 6 goles, que tiene una buena media de anotación con la selección española, que sean más o menos importantes, eso es otra cosa, podemos analizar más extensamente esto, pero que tiene experiencia con la selección y lo ha hecho bien las pocas veces que se le ha dado la oportunidad de ir con la selección. Pero ese jugador, por 15 millones, es prácticamente lo mejor que puede fichar, siempre teniendo en cuenta que otros de su perfil, que podrían venir aquí y que quieren venir aquí, cuestan mucho más, que Benteke cuesta el triple de lo que te piden por Negredo, que Luis Suárez cuesta 60 millones y encima se quiere ir al Madrid, que Villa cobrará 11 millones la temporada que viene, aunque cueste menos. Entonces, esas operaciones no son realistas. La operación realista es la de Negredo. Y Negredo yo creo que podría dar un buen rendimiento en el Atlético de Madrid. No, ni siquiera se acercará al nivel de Falcao. Pero para eso, lo que hay que hacer es reforzar otras líneas para que el equipo en su conjunto no sea debilitado. Y por eso Simeone ha pedido concretamente a Diego, porque es un hombre de confianza, y por eso yo no confío en lo que dice la prensa, yo confío en lo que dice Simeone, y por eso yo apuesto a que estará aquí Diego Rivas, no por lo que dice la prensa, sino por lo que dice el entrenador de mi equipo. Mi confianza está en Simeone, no en la prensa española. Y ya está. Bueno, Dios. Sí, cuenta, Carlos. Que, o sea, esto es un mundo. Negredo hace un mes valía 25 millones, que es lo que pedía en el nido por él. Yo vente que no dudo de su calidad, es más, creo que es de las revelaciones de esta temporada. Y entiendo que Aston Villa pida 45, 50 o 200 millones más Messi. Ahora, por cuanto se acabe vendiendo, pues no creo que se acerque a los 40 millones, igual 20, 25, pero es que Aston Villa tampoco está en posición de... Y no sé, yo la verdad es que tampoco... Estamos aún a junio y no sabes a qué delanteros. A mí Villa me gustaba, pero es verdad que la cláusula esa que me comentaste, Mojit, no la conocía. Sí. Y habrá 100.000 jugadores, pero yo... Supongo que si te pones a hacer una disertación de jugadores de las cinco ligas, tal, yo es que creo que ahí se puede encontrar alguno mejor. ¿Que Negredo no es una mala opción? Pues no. Pero a mí, entre que tiene el pasado que tiene, como si haya vestido solo un partido la camiseta que vistió, y que por encima sí. He leído, no sé si ciertamente o no, que a Simeone no le hacía mucha ilusión, pues es que aún me tira más para atrás. Hombre, de si no le hace ilusión, yo no creo que lo fichen, ¿no? La camiseta esta la vistió Luis Aragonés también, ¿eh? La camiseta la vistió Luis Aragonés también. Hombre, y el pasado sevillista la tuvo Simeone también. Y Felipe y Juanfran Luis, y todos. Y nadie duda, hombre, de Juanfran ya es otra historia, pero de Felipe yo estoy seguro que es más del Atlético que del Madrid. Pero yo es que no y sé. Luis Aragonés también, y Juanfran también, no, hombre, te quepa la menor duda, que, Juanfran. Claro, también. Pero es que Luis Aragonés demostró de sobra que sentía muchísimo más Atlético de Madrid y murió por Atlético de Madrid. Bueno, murió no. Pero no, que todavía, lo vaya a hacer, todavía, Negredo, todavía. Yo es que... O sea, no, Dios no lo quiera. Hay que confiar. Sí, otra cosa que quería decir en esa... perdona que te corte, pero hay un dato interesante que... yo me acuerdo que cuando fichamos a Forlán, la afición no lo acogió bien. Y es normal. Es absolutamente normal que no lo acoja bien, porque Forlán venía a sustituir a Fernando Torres. Que Fernando Torres, en el Atlético de Madrid, representó, representa y representará siempre mucho más de lo que representa Falcao. Mucho más. Entonces, Forlán vino con la difícil misión de sustituir a Fernando Torres y lo hizo francamente bien. Y Forlán vino con 28 años, la misma edad que tiene ahora Negredo. De hecho, si Negredo ficha este verano, tendrá unos meses menos de los que tuvo Forlán cuando fichó por el Atlético de Madrid. Pero bueno, 28 años quedamos. Y Forlán, que había ganado la Bota de Oro 2 años antes de fichar por el Atlético de Madrid, cuando vino al Atlético de Madrid, tenía la misma media de anotación en primera que Negredo. La diferencia es que Forlán en 3 temporadas había marcado 54 goles en 106 partidos y Negredo ha marcado 101 en 198. Que sí es cierto que ganó la Bota de Oro, como también es cierto que cuando ganó la Bota de Oro, su primera Bota de Oro, Messi tenía 18 años y Ronaldo 20, y la ganó marcando los mismos goles como ha marcado Negredo esta temporada, 25. Entonces hay que confiar, hay que confiar. Y todo esto empieza en el punto de que Negredo cuesta 15 millones, que si costara 25, la valoración sería completamente distinta. Que Negredo por 15 millones no es el mismo jugador, o no se valora igual que Negredo por 25. Y más todavía cuando en el mercado hay otras alternativas. Has hablado de Benteke, y yo no sé si va... Primero, yo no sé si va a salir del Aston Villa. Hay una diferencia entre el Aston Villa y el Sevilla, que la tenemos que entender. Que el Aston Villa no necesita vender al futbolista. El Aston Villa no necesita vender al futbolista, el Sevilla sí. Y la prueba de que el Sevilla necesita vender es que los sustitutos que baraja del Nido para suplir a Álvaro Negredo son Elder Postiga, y son ese nivel de jugadores. O sea que ese dinero no se reinvertirá para reforzar al equipo con otro jugador del mismo nivel, lo cual representa que él tiene la necesidad de vender a ese jugador para pagar las deudas que tiene que pagar este verano. Pero el Aston Villa no tiene esa situación. El Aston Villa, si dice 40 millones por Benteke, o ese futbolista se queda, o alguien se lo lleva por 40 millones. Y hace poco en la Premier, otro club que no tenía necesidad de vender, como el Newcastle, acabó vendiendo a Andy Carroll, por 45 millones de euros al Liverpool. Entonces, los clubes ingleses tienen dinero. Los clubes ingleses no necesitan vender. Los clubes ingleses, y en el caso concreto de Aston Villa, solo va a vender si alguien paga lo que ellos piden por el futbolista. Y otra cosa, es que el otro día, de eso quería hablar también con Mariano, que hay un futbolista que es Belanda, el presidente del Montpellier ha afirmado que hay 5 clubes interesados, uno de ellos es el Atlético de Madrid, otros son el Aston Villa, el Milan, el Inter y el Galatasaray. Y todos han presentado ofertas de 15 millones y el presidente del Montpellier ha aceptado todas las ofertas. Y el futbolista Belanda, joder, macho, se lo vende a todos. Eso es lo que dijo, ¿eh? No me lo estoy inventando. Sí, no, es lo digo, se lo vende a todos. Se lo vende a todos, fíjate. Entonces, el futbolista, pudiéndose ir a un Atlético de Madrid que jugará la Champions, a un Milan que jugará la Champions, se va a ir al Aston Villa que no jugará ni la UEFA. ¿Por qué? Porque allí se paga bien. ¿Por qué se paga bien? Porque hay dinero. Y cuando tú tienes dinero, no tienes necesidad de vender. Aquí el Málaga por Tulalán, o por Gámez, o el Valladolid por Ever, o el Sevilla por Negredo, tiene necesidad de vender. Y por eso el Atlético de Madrid se está intentando aprovechar de esa situación. Pero con el Aston Villa o con el Wolfsburgo no tienes esa situación. Será difícil, las negociaciones serán difíciles. Y en el caso de Benteke será imposible sacarlo por menos de esos, por lo menos 35 millones de euros. Por mucho que tengas ya el acuerdo con el jugador. Que el Aston Villa no necesita vender al futbolista. O sea, luego tú tienes que ponerte a valorar. Sí. Bueno, yo creo que, bueno, aparte que el chaval este Belanda es muy buen jugador, yo creo que además hablamos de él hace un año cuando, por estas fechas, cuando estamos también hablando de Hazard, que aunque eso ya lo veamos un poco lejos, yo estuve comentando algo sobre Belanda porque acababa de ganar el Montpellier la Liga. Sí. Y no, lo único que quería señalar, que aparte del dinero y todo eso, también hay que hablar del tema de quiénes son los representantes de cada jugador. Eso creo que es lo que más mueve. Entonces, evidentemente, en el Sevilla supongo que compartirán muchos representantes de jugadores con que tendrán representantes que trabajan también con Atlético de Madrid varios aspectos, y eso facilitará el tema. Yo lo único que quería hacer de Negredo, independientemente que venga y que luego aquí salga y meta muchos goles, es que yo a priori por Falcao sí que pagaría dinero por verle en un partido de fútbol, pagaría dinero por comprar una entrada y por Negredo. Eso es la diferencia a priori, ¿eh? Luego, sí, pero es que luego, sí. O sea, ¿por quién más pagarías dinero de los que puede permitirse el Atlético de Madrid? Ahí está la pregunta. Yo ya creo que lo he dicho varias veces. Yo, el 9 que traería aquí al Atleti sería Leandro Damián, jugador brasileño. Pero es caro. muy caro. Yo no creo que sea mucho más caro que Benteke, lo que pasa que... No, pero Benteke ya... Entre 20 y 25 millones de euros. Pero es que 9, hoy en día, 9, ¿no? Si el negro te lo puedes traer por 8 millones, pues ¿qué quieres que te diga? A lo mejor tampoco es mala compra. Viendo los números que ha tenido en los últimos años en el Sevilla, pues tampoco es mala compra. Ahora, no, pero... evidentemente, no es el jugador que... A lo mejor también porque es español y la imagen que no es la imagen mediática que todo el mundo ve, ¿no? Pero yo lo que no entiendo es, vamos a ver, esto no recuerdo ningún jugador, ningún precedente, ningún delantero de 28 años que haya marcado 100 goles en cualquier liga y más la española, y que en la última temporada haya marcado más de 30 que valga 8 millones. Eso no existe. Y que además tiene 3 años más de contrato con el Sevilla, que no termina el contrato el año. Que si lo consiguen por 20, por 8 millones, pues fenomenal. Pero si les va a costar negro de 20, 25 millones, pues prefiero otro jugador que no sea negro. Pero es que 8 millones es poco realista. Lo que te quería decir, no, es que 8 millones, 10, 12 realista. Millones, no sé. Claro, decir, pero pues, luego nos estamos moviendo... Están hablando de 12 millones, ¿no? Estás hablando de 12 millones por... Pero 8 no es... 8 bueno, no es pues, igual que 12. Cuando he dicho 8, sí, pon 12. Da lo mismo. Es que hace un mes lo que ha dicho antes Carlos, si antes, hace un mes valía 25 y ahora vale 12. ¿Y eso de dónde es esa lógica? Pues porque tú, Fernando, solo ves que o vale 25 o no vale, pero el Atlético de Madrid le ofrecería 10 y estará en un punto medio que al final saldrá por 16. Pero claro. Y solo le quiere el Atleti a Negredo, no le quiere ningún equipo más en el mundo. No, lo quiere el Nápoles. Lo quiere el Nápoles como sustituto. Oye, de... No, es que Benítez quiere media Europa, pero bueno, supongo que habrán hablado con Negredo y a Negredo le hará ilusión ir a Madrid, jugar la Champions. Estará en su ciudad, ¿no? Pues hace un año no tenía mucha ilusión, porque he leído yo unas declaraciones diciendo que él no cambiaba el Sevilla por el Atleti jamás. Lo que dijo. Desde que la ilusión la ha entrado ahora. Lo que dijo que no quería ser moneda de cambio, porque se hablaba de la operación Agüero, que el Madrid ofrecía dinero más Negredo y que Negredo no quería ser moneda de cambio. Eso es lo que dijo. Además, yo creo que Sevilla en aquella temporada jugaba Champions, no se clasificó, pero por lo menos iba a jugar la previa, y el Atlético de Madrid iba a jugar esta previa de Europa League. O sea, no es lo mismo. Ahora mismo tiene la situación opuesta con el Sevilla y el Atlético. Y es un jugador ahora que... Ahora le interesa a él venir. Sí, hombre. Como es lógico, como en su día a Forlán le interesó, como a Agüero le interesó, y porque aquí es todo negocio. Al final, Negredo no tiene ninguna vinculación ni con el Sevilla, más allá de que ha jugado ahí 4 años, ni con el Atlético, que no tiene ninguna vinculación, más allá de que es vallecano y es de Madrid. Pero otro tipo de vinculación no tiene. Luego elegirá la opción que mejor le convenga en ese momento de su carrera, que tiene 28 años y quiere jugar la Champions, pues solo la ha jugado una vez antes. Y no porque sea mal jugador, porque sus números están ahí. Bueno. Y otra cosa de Damião, Damião, me parece un futbolista fantástico. No lo he visto tantas veces, pero las pocas veces que lo he visto me parece que tiene detalles increíbles. Pero esta temporada Negredo ha marcado bien, no comparo, porque un jugador tiene 28 y el otro tiene 22 años. Entonces, Negredo ha marcado 31 goles en 42 partidos, y Damião en Brasil ha marcado 15 goles en 37 partidos y cuesta el doble. Ojo, cuesta el doble. Y no cuesta 25, sino cuesta 30, porque al final acabará en la Premier y ahí pagan bien. Cuesta el doble. Bueno, al parecer el Tottenham está al 3 de él. Que la única opción que tenemos es Negredo o nada. Ah, algo saldrá más. Hay otro nombre. Si leísteis la prensa, no sé exactamente dónde salió, porque no, si me acuerdo luego lo pondré, pero han hecho, por lo visto, una oferta de 12 millones de euros por Cardoso, que es... Que es uno de los 6 jugadores que tiene mejores números que Negredo esta temporada, siempre jugando en Portugal, que no es lo mismo jugar en Portugal que en España. Pero tiene un año más, tiene 29 años ya. Un fantástico delantero. El que falló el penalti con Paraguay. El que falló el penalti. Vamos a cambiar a Falcao por este tipo. Lo de la comparación con Falcao, Fernando, no la podemos hacer con ninguno. Yo creo que Falcao hay que olvidarse de ellos porque no vamos a salir perdiendo. Parece, tiene mejor pinta que el Cardoso. Sin duda. Cardoso ha hecho una temporada importante. Ha acabado máximo goleador de la Europa League sin jugar la fase previa, porque jugó la Champions y luego su equipo cayó y solo jugó los 8 o 9 partidos de la Europa League y marcó 8 goles. Marcó en la final de penalti, estuvo a punto de marcar un golazo increíble desde fuera del área, que Cech le sacó un paradón increíble. Y luego pues ha sido importante en un Benfica que ha tenido muy muy muy, muy mala suerte esta temporada. Marcado 32 goles en 34-35 partidos y siempre era el primer cambio, no sé por qué. Jorge Jesús pues siempre le cambiaba primero y confió más en Lima, pero sus números son espectaculares. Pero estoy de acuerdo contigo en que Negredo me parece mejor opción. Bueno, que quería decir que vamos a ir terminando por hoy. Al final nos hemos dejado un montón de cosas o de temas sin hablar, pero es que llevamos casi 2 horas. Y bueno, que tenemos tiempo también, ¿no? Que tenemos, como ya he dicho, vamos a seguir grabando semanalmente más o menos. Algún día, a lo mejor, alguna semana que nos atrasemos un poco, otras que nos juntemos los programas. Pero bueno, la idea es grabar eso, un programa a la semana más o menos durante estas semanas en las que no hay liga. Y bueno, así por lo menos, ya que no hemos contado todo lo que teníamos que contar, pues tenemos tema material para el siguiente programa. Así que nada, vamos a ir cerrando ya, si os parece. No sé si tenéis algún comentario final que hacer antes de cerrar los micros. Yo sí. Sí, cuenta. Yo sí, como hace un momento hemos hablado de Negredo y su pasado madridista y la camiseta que vistió, al menos en una ocasión o lo que sea. Bueno, pues esta semana, como sabréis, hemos fichado a un jugador que entró en el 11 revelación de la UEFA, junto con otros como Diego Costa y alguno más del Atlético de Madrid, que ahora no, igual Coque, y Miranda. Hizo una temporada fantástica. ¿Perdón? Miranda, perdón. Sí, pues, pero digo en el 11 de revelación, no en el mejor 11. En el 11 de revelación no entró Miranda, fue Coque, me parece que fue Coque. Fue Coque, Diego Costa y Baptista. Pero, pues, sí. ¿De España, sí, o el 11 de revelación? Porque yo vi por algún medio un 11 en el que estaban Courtois, Miranda, Felipe. Ese es el 11 de la UEFA, ¿no? O de la FIFA. Sí, de la UEFA. A ese me refiero. Ellos hicieron un 11 de la revelación también, y ahí estaban tres jugadores de que ahora juegan en el Atlético de Madrid, o a partir de la temporada que viene seguramente jugarán en el Atlético de Madrid, como es el caso de Coque, Diego Costa y Baptista. Y de Baptistao quería decir que cuando tenía razón Fernando en que la operación estaba apalabrada, no cerrada, con el jugador, el acuerdo con el jugador ya se había alcanzado desde hace tiempo, como en ese momento se ha alcanzado también con Ebert, con Tulalán, con Papu Gómez y con Diego Rivas, o por lo menos eso es lo que comenta la prensa. Diego Rivas no quiere reconocerlo o piensa de otra forma, o igual no tenemos el acuerdo, nunca se sabe. Pero bueno, ese futbolista, después de tener el acuerdo cerrado con el Atlético de Madrid, rechazó 2 veces ir al Madrid, pues le ofrecían irse en el mercado de invierno al Real Madrid, jugar los primeros 6 meses en el B y luego dar el salto para jugar en el A a partir de la siguiente temporada, que será la 2013-2014. ¿Eso dónde ha salido? O sea, que ha renunciado Batistao a irse al Madrid. Sí, eso lo pongo como ejemplo de que no todos rompen acuerdos. Eso aparece en la prensa. Luego tú lo crees si quieres, y si no quieres creer, pues tu opinión. ¿Pero son decides. Palabras textuales de Batistao o un comentario de la prensa? Es un rumor que aparece en la prensa, que yo me lo creo y tú pues no te lo creerás. ¿No son palabras textuales del jugador? Tú, pues hay algunas cosas que te crees y otras no. Ya se lo preguntarán, ya se lo preguntarán. Yo me creo principalmente lo que dice uno en persona. Luego ya si es de segunda versión ya me cuesta un poco más. Sí. No, si pone no es que te cueste, es que directamente no quiero, dices que... Yo no quiero ir al Madrid, pues me lo creo mucho más que si no pone Batistao 2 puntos. Bueno, hombre, pues, hombre, lo digo que me imagino que si hay algo es que le preguntarán cuando empiece la temporada. Es que hombre, el fútbol que concibe Fernando es poco práctico. Poco práctico para la actualidad que hay hoy en día del fútbol. Es que no hay tanta transparencia como tú te piensas. No hay pues entonces, si no hay transparencia, no nos podemos creer nada, ni a favor ni en contra. No deberíamos. Yo me lo creo porque aparece en la prensa. Yo me lo creo porque aparece en la prensa y porque yo le doy credibilidad a esa noticia. Y yo puedo darle credibilidad porque es mi opinión y nadie me puede obligar a pensar. La credibilidad es subjetiva, total. No, yo lo que te estoy diciendo es que esa noticia aparece en la prensa. Cuando hablo de la transparencia, hablo de que los jugadores textualmente no dicen esas cosas. Los jugadores textualmente no dicen esas cosas. Porque mañana puede llegar el Madrid, igual en ese momento sí le interesa a Baptistao, que es la triste realidad hoy en día del fútbol. Cuando hablo de la transferencia, hablo de los casos individuales, de lo que dicen textualmente los jugadores. Luego otra cosa es lo que aparece en la prensa, que no todo es mentira, que no todo es mentira. La mayoría de las veces mienten, sí, cierto. Que si ves las portadas de Marca con relación a los fichajes que supuestamente ha hecho el Madrid durante los últimos 8 años, la mayoría hay portadas enteras llenas de mentira. llenas de mentira. Pero en este caso en concreto, he leído una noticia que salió en el AS, que confirmaba o que afirmaba que Baptistao rechazó dos veces al Madrid en el transcurso de la temporada 2012-2013. ¿Puedes decir quién firma la noticia? Vale, te lo voy a decir, luego lo voy a poner. Ahora mismo no lo tengo, pero te pongo la noticia. Cuando suba Jorge el podcast, te lo pongo. El AS no tiene precisamente una fuente de credibilidad muy amplia, ¿eh? Como yo no te obligo a creerlo, pues tú eres libre de pensar lo que quieras. Es que las noticias no se creen, o son verdad o son mentiras. Es que esto no es una cuestión de religión. Pues eso es verdad, punto, ya está. Eso es lo que yo pienso. Las noticias o son verdaderas o son falsas. No es que haya que creerlas. Bueno, hombre, eso es el concepto. Ese es el concepto. Fernando, es un poco raro. Fernando, lo que acabas de decir, eso te lo enseñarán en la facultad de, información. Lo que ponen los libros. O es verdad o es mentira, pero eso de creer una noticia es que me suena muy raro. Creer una noticia. Ha dado. Que una noticia sea verdad o mentira solo lo puede confirmar la persona que ha escrito la noticia, y que una persona crea una noticia, la persona receptora de la noticia. O sea, yo me puedo crear una noticia y que el periodista diga que sea verdad, pero yo no lo puedo creer o no. Es una opinión subjetiva sobre una información que puede dar un tío, que a saber si es verdad o es mentira, que evidentemente la función social que cumple el periodismo sería esa, que lo que nos estuviese contando fuese la verdad. Pero es que evidentemente hoy en día y más aquí donde y de los temas que estamos hablando, ¿cómo se puede discriminar que una noticia sea verdad o mentira? O sea, ¿quién tiene todos los elementos? Y creer en una noticia o no creer es que suena como, no sé, es una elección personal. Es la credibilidad personal del que lo dice, si acaso. Si tú, un periodista ha dado 100 noticias y ha acertado 99, pues te crees lo que va a decir. Pero es que no es la única forma así de que haya un poco de credibilidad. Pero no, la credibilidad tú la asocias como tú quieras. Como tú quieras. La credibilidad yo es no, si la, credibilidad es la trayectoria de alguien. Es lo que tú dices. Eso es la credibilidad. Yo, por ejemplo, en el caso hipotético, yo, un periodista que da 99 noticias falsas de 100, yo le puedo creer. Porque es mi opinión. Es la credibilidad que yo le doy a él. Porque es mi opinión personal, que es lo que te ha intentado explicar Mariano antes. Y supongo que como persona inteligente que eres, lo has entendido. Otra cosa es que no lo quieras entender. Eso es otra cosa. Otra cosa es que no lo quieras entender. Pero como persona inteligente que eres, confío en que lo hayas entendido. Y otra cosa. Hombre, cada uno, ahora que estamos, lo que está. Ahora, sí, cada uno es libre de pensar como quiera. No, digo que lo que pasa es que nadie impone nada. Pero como cada uno es libre de pensar como quiera, cada uno es libre de opinar lo que a él le parezca correcto. Y luego hay los debates y tienen que ser en un tono respetuoso y educado, como siempre son aquí. Y ya está, no hay más debate. A partir de ahí, como Fernando quiere cosas que se han dicho textualmente, de que jugador, dos puntos, no voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a jugar en el Atlético, voy a no hacer tal, lo cual, pues en este caso, ayer por la tarde, en una rueda de prensa, después de un partido con la selección belga, Thibaut Courtois, que ha sido portero del Atlético de Madrid en calidad de cedido durante las últimas dos temporadas, ha jugado aquí 98 partidos en los que solo ha encajado 86 goles, confirmó por sus propias palabras que el año que viene jugará en el Atlético de Madrid. Lo dijo con sus palabras. Eso, pues cada uno que le dé la credibilidad que quiera. Bueno. Que Fernando le dé la credibilidad que quiera y yo le doy la credibilidad que merece un jugador que ha estado aquí dos años y que yo le creo. Ya está. Una buena noticia. Bueno, como pues también nada. Como también me creo que en la celebración, cuando Diego Costa dice que me quedo aquí seguro en el Atlético de Madrid, yo le creo. Porque ese futbolista lo dice y tiene mi confianza. Sí, está claro que en el Atleti los que no tienen credibilidad no son ni los jugadores ni los entrenadores. Ya sabemos dónde están los que no tienen credibilidad ninguna. Cuando esa gente hable, ahí entonces sí que tenemos bases para no creernos lo que dicen, ¿no? Pero bueno, lo dicho, que lo dejamos aquí por esta semana. Seguimos la semana que viene. Dar las gracias pues a Mariano, Mojir, Carlos, Fernando, a todos los que nos escucháis, que sé que aquí cada vez sois más. Y nada, y recordaros como siempre que podéis pasaros por nuestra página web www.atleti.com, donde podéis escuchar este programa y los anteriores y seguirnos a través de las redes sociales. Se me ha olvidado comentar una cosa, esto, Jorge. Dime. Aunque todavía no se ha anunciado oficialmente por parte de la directiva de señales ni nada, pero que no sé si os acordáis una querella que puso el señor Gilmarín Contraseñales por lo de la... del informe de Mades. Sí. Bueno, pues ya ha salido la sentencia y el juez la ha archivado. Perfecto, bueno. Habrá que llamar a José Luis y celebrarlo con él. El equipo de... Supongo que habrán recurrido porque evidentemente es lo que suelen hacer, pero bueno. Bueno, bueno. Llevan una. Buenas noticias. Bueno, pues nada, mira, para así tenemos más temas para el siguiente programa. Lo que decía, que podéis seguirnos a través de la página web, donde además esta semana estos últimos días hemos estado, tanto Mojit como Álvaro han estado activos en los artículos, los blogs de opinión y demás, y hay algunos artículos que hemos subido bastante, bastante interesantes, así que pasaros por ahí, leerlo, dejarnos vuestros comentarios y bueno, y cualquier cosa, ahí estamos para que nos contactéis y nos comentéis lo que queráis relacionado con el Atleti, claro. Así que nada, dar las gracias otra vez y recordaros que estaremos aquí la semana que viene, no sé exactamente cuándo, pero estaremos aquí y todas las semanas durante esta pretemporada. Así que como siempre, Atleti.